Yo soy Ana. Bienvenidos. Esta presentación forma parte de una serie de actividades que queremos hacer o ir programando como Colectivo Biblioteca, un poco con un doble sentido. O sea, por un lado, evidentemente, el sentido de la actividad en sí, cuando hay un contenido interesante, pues es darle acceso, y ahora os cuento cómo nos ha llegado esto, que ha sido un poco por casualidad, y a mí me alegra mucho que estemos aquí hoy. Pero la idea de ir generando estas actividades es ir activando también los fondos de la biblioteca autogestionada que manejamos como Colectivo Biblioteca, e ir generando una comunidad alrededor de la biblioteca también, no solo una comunidad de uso, sino una comunidad que pueda activar la biblioteca como herramienta política, que es la intención del propio colectivo. El Colectivo Biblioteca es una biblioteca autogestionada que nació hace muchos años en un house project en Berlín, luego se fue trasladando de espacio y lleva ubicada en un house project que se llama New York in Bethany en muchos años. Hemos ido acumulando muchos fondos a lo largo de los años, pero los fondos están, digamos, en un espacio de la casa que no es muy accesible. Desde hace unos años recientes el colectivo que gestionaba los fondos se rearticuló, y una de las prioridades que nos planteamos es volver a activar y hacer accesibles esos fondos. Como ya sabéis, y creo que va a ser uno de los temas de la charla de hoy, que el acceso a los espacios, no solo de vivienda, sino a los espacios sociales en la ciudad, es muy difícil, pues tenemos muchas dificultades para encontrar un espacio accesible, también económicamente, en el que poder trasladar la biblioteca. Entonces, lo que encontramos fue un acuerdo de cooperación con este espacio, con Casino, de manera que el Colectivo Biblioteca está aquí una vez en semana, estamos todos los jueves de 1 a 5, y la idea es ir catalogando, inventariando todos los fondos que tenemos, que son muchos, para que todo el mundo pueda tener acceso a los fondos, y luego venir aquí, digamos que el día de apertura pública sea aquí en Casino. Igualmente, si queréis visitar los fondos, la biblioteca, pues se puede concertar una cita por correo electrónico. El acuerdo de cooperación con Casino también es porque este espacio también es un espacio social, autogestionado, muy centrado también en cuestiones de salud comunitaria, también con mucho interés en dinamizar textos y libros. Entonces, bueno, había ahí como una sinergia casi natural, ¿no? Entonces nos apetecía mucho también hacer cosas juntas. Y lo cierto es que estar aquí, yo creo que en el poquito tiempo que llevamos funcionando como Colectivo Biblioteca, está dando muchos resultados, porque el hecho de tener horas de apertura pública permite que la gente te conozca, permite charlas, cruces, propuestas. Con esto quiero decir que estamos muy abiertas también a imaginar juntas. O sea, que si tenéis también ideas de encuentros alrededor de cualquier libro que tengamos en los fondos, o de algún libro que no tengamos en los fondos, y entonces incorporarlo, como es el caso del libro de hoy, que ya lo tenemos porque nos ha donado Max 2 ejemplares, que vengáis a hablar con nosotras. Podéis venir los jueves, podéis escribirnos un correo, podéis seguir las actividades que hacemos a través del Telegram del propio Casino, y con eso ir constituyendo una comunidad política de uso y de activación de la propia biblioteca. Los fondos que tenemos, fundamentalmente los tenemos en alemán, en inglés y en castellano. Tenemos también muchas otras lenguas, pero digamos en cantidad menor. Pero esas tres lenguas hay una cantidad razonable de libros, con lo cual se pueden también pensar en hacer actividades en distintos idiomas, ¿no? Desde que estamos aquí, esta es la primera actividad en castellano, que también nos apetecía pues darle un poco de espacio a la que es la lengua materna de algunas de nosotras, y poder también a veces tener debates en lengua materna, que es importante, ¿no? Vale, de los papelitos que he dejado por ahí, uno es el que cuenta un poco lo que os he contado de quiénes somos Colectivo Biblioteca y cómo funcionamos, o sea que lo podéis coger y os lo podéis llevar, porque está ahí también como el contacto a nuestro blog y demás. Y el otro papelito que hemos dejado es que, bueno, creo que no requiere mucha explicación el presente que estamos atravesando. Y algunas de las gentes también que estamos en Colectivo Biblioteca, junto con otras personas, estamos en un grupo de apoyo a una familia en Gaza. Entonces, bueno, esta actividad es gratuita, nadie está obligado a poner ningún dinero. A veces necesitamos, en Colectivo Biblioteca necesitamos muy poco dinero, básicamente para comprar libros. Pero lo que sí hemos pensado es pasar un bote, quien pueda poner algo, y ese dinero irá destinado a esta campaña de apoyo a esta familia. O sea, los gastos se han incrementado mucho. Lo que se pueda poner está bien. Lo que queremos hacer ahora es como una suerte de campaña de fidelización. Está en el enlace, en el QR del flyer que está por ahí. Podéis entrar a una página que se llama Chufet, y ahí se pueden hacer contribuciones recursivas, es decir, todos los meses poner algo. Eso nos resulta mucho más interesante porque siempre vamos como a la última palabra cada mes para conseguir que la gente pueda comer todos los días. Entonces, si podéis suscribiros ahí una cantidad, la que sea, mensualmente, se agradece mucho. Si podéis difundir esto para que vuestra gente cercana también lo haga, pues la idea es como ir extendiendo una red para hacer un poco sostenible el apoyo a esta familia, que, bueno, es bastante complicado. Estos eran los previos. Estamos aquí porque una amiga, Ale, que tiene un amigo que se llama Max, me dijo, oye, viene un amigo mío, ha escrito este libro, ¿por qué no organizáis una presentación? Y entonces, así de simple, pasame el libro, leí el libro y hemos organizado eso. Una presentación muy breve de Max, porque nos acabamos de conocer en realidad. Sí. Max es investigador, trabaja en la Universidad de Guadalajara y activista también, y lleva muchos años trabajando sobre cuestiones de desigualdad, fundamentalmente en México. Y tiene un trabajo también de difusión y de divulgación de esta investigación, un poco de traducción también al lenguaje cotidiano, con una cuenta que está en Instagram. Entonces, quien tenga Instagram puede entrar a Gatitos contra la Desigualdad y ahí podéis seguir un poco también el trabajo que hace. Como yo he intuido que nadie aquí se ha leído el libro, ahora ya tenemos acceso al libro porque lo tenemos en la biblioteca y además está descargable, luego Max nos cuenta dónde está pirateado para que también lo podáis leer. Yo no voy a hacer una introducción muy profunda sobre el contenido del libro, voy a dejar que Max cuente un poco, haga una introducción general, luego sí, si directamente hay preguntas, entramos ahí, y si no, bueno, pues lanzo algunas cuestiones que a mí me ha suscitado la lectura del texto. Pero sí hay una cuestión que me parece crucial, o por lo menos que a mí me ha despertado cuando leía el libro, ¿no? Es verdad que estamos habitando una realidad un poco oscura y últimamente las noticias oscilan entre la boda de Jeff Bezos en Venecia y el bloqueo de ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? Entonces esa disociación un poco esquizofrénica, ¿no?, casi que nos deja sin palabras. Parece que no haya mucho más que decir, ¿no? Es tan obscenamente evidente lo que está pasando que nos quedamos un poco desarticuladas, ¿no? Y entonces me acordaba de un tuit, que es como se llama los mensajes breves que se utilizan en Mastodon, la red social alternativa a Meta, que me gustó mucho cuando entré ahí, y lo busqué porque no me acordaba bien cómo era, de hecho me lo he apuntado, lo he traducido. Y es una persona que normalmente hace análisis bastante sesudos en su cuenta, y tenía un tuit que decía, dice, me he pasado 20 años de mi vida afinando la intelectualización de mi política para acabar llegando al ricos mal, ¿no? Y es un poco esta cosa, o sea, que nos podríamos quedar en eslóganes y a veces nos quedamos demasiado en eslóganes. Y entonces, la pregunta que se vuelve a poner en el centro, que a mí se me ponía en el centro leyendo este libro, es el por qué necesitamos conocer los detalles de la lógica del expolio. Entonces, a mí esto es algo en concreto sobre lo que me gustaría hablar, porque creo que sí que necesitamos seguir conociendo en profundidad los entresijos de la verdad, ¿no? Que a veces es difícil llegar, hay una saturación de información, pero la mitad de ella es falsa también, ¿no? Y además hay un montón de cuestiones como muy interiorizadas y muy asimiladas unas lógicas, la lógica meritocrática, que muchas veces reproducimos en nuestro cotidiano. Entonces yo creo que como ciudadanas, seres humanos, pero también como activistas, tenemos un poco la obligación de entender cómo funciona el sistema si queremos intervenir sobre él. Y yo creo que el trabajo de Max, que es muy divulgativo, ayuda también a pensar cómo podemos intervenir sobre esas lógicas de reproducción del sistema de desigualdad, ¿no? Es un libro que está muy claramente estructurado en 7 mitos que trata de deconstruir sobre cómo se construye esta lógica, cómo toleramos, incluso a veces se admira, la vida de los ricos, ¿no? Que incluye muchas cuestiones, pero que a veces reproducimos también con ciertas lógicas aspiracionales, ¿no? Entonces yo creo que para deconstruir también nuestra participación en ese sistema es interesante conocer un poco cuáles son las mentiras sobre las que se basa ese sistema de expolio capitalista. Yo lo voy a dejar aquí, te dejo la palabra y luego ya cuando Max nos introduzca un poco a todas en la temática, pues ya le metemos un poco a las cuestiones concretas de vivienda, de fiscalidad y de un montón de otras cuestiones interesantes que están en el libro. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ana, por la introducción y en general por organizar esta posibilidad de conversar sobre el libro, sí, pero sobre todo me parece conversar sobre los temas que están en el libro, que es lo que más importante me parece, y creo que es una oportunidad muy interesante porque la comunidad de ustedes que tienen acá en Berlín me parece que es muy potente en todos los activismos que están haciendo. Entonces, desde que salió con Ale la posibilidad de que hubiera esto, yo estaba muy emocionado de poder venir, y de verdad, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las colegas de la Collective Bibliothèque, y pues muchas gracias a quienes vinieron para poder conversar, aunque sea un rato, sobre esto. Y voy a tratar de ser relativamente breve, lo voy a estructurar lo que les quiero contar ahorita para comenzar la conversación con 5 puntos muy específicos sobre algunos de los debates que están en el libro. Y el libro, por cierto, que por allá se alcanza a ver, se llama Pobres porque quieren, mitos de la desigualdad y la meritocracia. Y lo primero que quisiera empezar diciendo es muy común en México esta frase, esta idea de que los pobres son pobres porque quieren, ¿sí? Tal vez en habla hispana, en España o en otros lugares, tal vez no lo es. Más bien les quisiera preguntar que levanten la mano quienes sí habían escuchado alguna vez antes esta frase de que el pobre es pobre porque quiere. No sé si varios. Bueno, entonces aquí también la han escuchado muchas veces, ¿verdad? Un poco... Digamos, el título del libro obviamente es sarcástico en ese sentido, pero un poco trata de introducirse también en esta cotidianidad con la que se culpa siempre a las personas en situación de pobreza, ¿no? O sea, sí es algo que es muy común, y seguramente todas aquí estamos de acuerdo en que es irreal esta idea de que los pobres son pobres porque quieren, pero no por eso deja de ser muy, muy... muy frecuentemente citada. Tenía un dato, por ejemplo, que en México, esto es con estadísticas de la Encuesta Nacional de Discriminación, 40% de las personas están de acuerdo en que las personas pobres hacen poco esfuerzo por escapar de la pobreza. 40%. O sea, no estamos diciendo de 5%, 10%, estamos diciendo casi la mitad de la población está de acuerdo con una frase que además es muy... muy fuerte. Habrá personas, y eso es también algo que se debate en el libro, que pueden decir, y eso me ha tocado en algunas presentaciones, ok, yo no creo que el pobre es pobre porque quiere, pero sí creo que, y ya empiezan a decir cualquier otra cosa, ¿no? Que gastan mucho en alcohol, que gastan mucho en drogas, que tienen muchos hijos, todo ese tipo de mitos que hay sobre la pobreza. Uno que me tocó conocer hace poco en una de las presentaciones, que no lo había imaginado antes, tal vez pues porque es algo, una forma de consumo más nueva, es una presentación en una universidad privada en México, del libro. Una señora dijo que ella no creía que el pobre era pobre porque quería, pero que sí que gastaban mucho en streaming tipo Netflix o algo así. Y dije, bueno, pues no sé si alguien de verdad va a poder salir de la pobreza si deja de pagar el Netflix, pero está bien, ¿no? El punto es que sí hay muchas personas que creen esto, ya sea con este tipo de frases así de clara o un poco más, más revuelto. Pero al final de cuentas, el tema es lo que trata de hacer el libro es entrar a este debate sobre el merecimiento, ¿sí? Sobre el por qué hay personas que merecen muchísimo, hay personas que merecen en México, por ejemplo, los datos, y perdón que voy a citar muchos datos de México y a lo mejor no tengo tan frescos de Alemania, de España, de otros países de Latinoamérica, pero bueno, en el caso de México, 4 personas acumulan la misma riqueza, 4 personas nada más, que el 50% más pobre de la población, que equivale a 60 millones de personas, ¿no? Entonces, 4 personas lo mismo que 60 millones de personas. Y hay personas que creen que esto lo merecen, ¿no? Que se lo han ganado con su esfuerzo, que es algo que completamente merecen acumularlo, ¿no? Y al mismo tiempo, esta idea del merecimiento tiene una contracara. ¿Y cuál es esa contracara? Que se cree que hay personas que no tienen nada y no merecen nada, ¿no? Entonces, un poco el tema, digamos, la columna vertebral de lo que está en se debate en el libro es justo la idea de la meritocracia. ¿Qué es esta supuesta idea de la meritocracia? Pues simplemente que las personas que están hasta arriba, porque obviamente hay una arriba y hay una abajo, y hay pocas personas arriba y muchas personas abajo, es una sociedad estratificada. La idea de una sociedad meritocrática supuestamente es aquella donde las personas que están hasta arriba son las que acumulan más méritos, y esa acumulación de méritos es una combinación de 2 factores, básicamente, el factor del talento y el factor del esfuerzo. ¿Sí? En una suma de ambas. Entonces, las que están hasta arriba son las que más se esfuerzan, las que más talento tienen. Ahorita vuelvo a ese tema del talento. Y por contraparte, otra vez, pues las personas que están hasta abajo son las que o no tienen talentos, o no se esfuerzan, o una combinación de ambas, ¿no? Sobra decir que hay mucha información, y ahorita entro un poquito a eso, hay mucha información, muchos datos estadísticos, lo vemos todos los días, que eso es falso, que esa idea de la meritocracia es falsa. Pero el tema es que se difunde ampliamente, como lo decía hace un momento, ¿no? Y no solo se difunde ampliamente, sino que además genera ciertos, ¿cómo decirlo? Como ciertas afectividades en las personas, ¿no? Lo que dicen, en este sentido, por ejemplo, Michael Sandel y también otra colega que escribió un libro que se llama En contra de la meritocracia, lo que dicen es, la idea de la meritocracia genera soberbia entre quienes están hasta arriba, esta idea de yo tengo lo que merezco y yo puedo defenderlo, digamos, nadie me lo debería quitar porque yo me lo gané, esa soberbia, y al mismo tiempo genera humillación entre las personas más pobres, ¿no? Entonces hay muchas personas que, aunque puedan vivir en condiciones pues tal vez de pobreza extrema, ahí hay un debate más sociológico que económico sobre qué significa pobreza, pero brincándolo un segundo, que pueden vivir en claras condiciones de mucha vulnerabilidad y de todos modos no se identifican pobres. Y esto lo han comprobado muchísimas investigaciones etnográficas que se hacen en este sentido, a mí me tocó para mi tesis doctoral, y uno trata de pensar por qué muchas personas huyen o rehuyen a esta idea de identificarse como pobres, y es porque en una sociedad supuestamente meritocrática, el ser pobre implica haber fracasado, implica aceptar que fracasaste, ¿no? Entonces, esta idea de estigmas o de humillación que genera entre los más pobres, y al mismo tiempo, esta idea de soberbia sobre los que están hasta arriba y que creen que merecen lo que tienen, es lo que en general se dice que la idea meritocrática lo que trata de hacer, o el objetivo último de la misma, de que se difunda tanto, es legitimar esas desigualdades. Entonces, el tema es que, y es lo central, insisto, en el libro, ahorita hablo un poco más de los capítulos, que cada uno va por temas un tanto distintos, pero lo que es central es este debate sobre la legitimidad de la desigualdad, sobre por qué se justifica otra vez que haya 4 personas que acumulan tanta riqueza como 60 millones de personas en el caso específico de México. Y traía una cita que les quería leer, déjenla encuentro, sobre, para quienes son de México tal vez es muy obvio de quién voy a hablar, para quienes no, Ricardo Salinas Pliego es un empresario era el segundo, ahora es el tercer más rico en México, acumulaba una riqueza descomunal, y además, como para dar más contexto de eso, una de sus principales empresas es una televisora que fue privatizada hace 40 años ya casi, a finales de los 90, entonces tal vez como 30 años, era pública, se privatizó con un préstamo muy raro del que era hermano del presidente en aquel tiempo, digamos un tema de compadrazgo que le hice en México muy claro. Además, su otra empresa muy grande es una empresa que se hace rica de la usura, digamos, de hacer préstamos a personas en situación vulnerable para comprar un horno de microondas, un refrigerador, una moto y con tasas de interés anuales de 150%, una cosa terrible que ni debería ser legal, pero bueno, ese tipo de riqueza es y además es heredero, esta empresa existe desde hace, digamos, lo que era el antecedente de esta empresa existe desde hace casi 80 años, ¿no? Entonces además es un heredero. Bueno, esta persona es también una persona muy activista en esto que se conoce como el libertarianismo, ¿no? Esta idea de que, pues, casi que el gobierno no debería existir, los impuestos son un robo, etcétera, ¿no? Y hace poquito sacó, digamos, creo que esto lo dijo en una entrevista, donde hablaba de la idea de la igualdad y la izquierda, ¿no? Y lo voy a citar. Dice, ahora todas las personas hablan de una palabra clave. No, ahora te quiero hablar, perdón, es que lo estoy leyendo en inglés, lo traduje en inglés para otra presentación hace unos días y de aquí lo estoy leyendo. Ahora quiero hablar de una palabra clave, libertad. Y hay una palabra horrible que la izquierda no puede soportar. La izquierda tiene una palabra a su vez, igualdad. Y esa palabra es dañina y del lado de la maldad. Debajo de esto hay un sentimiento de envidia. La izquierda no puede ver a alguien más triunfar. Tal vez es porque su mamá los tiró de niños o porque les hablaron feo en su infancia, pero nunca han logrado moverse lejos de esta idea. Y ahora ellos creen que merecen más. Esto se me hace lo importante que dice. Ellos creen que merecen más. Y es horrible para ellos ver que a alguien le está yendo bien. La envidia es insoportable. Y en el lado de la izquierda, el lado de la maldad, hay envidia y autoritarismo. En el lado bueno, obviamente bueno, hay verdad, hay libertad, hay esfuerzo recompensado y hay prosperidad para todos. Me llama mucho la atención esa idea del esfuerzo recompensado. Y a su vez, una cita, digamos, que está en el libro, en la introducción, casi todo esto que estoy diciendo más bien viene de la introducción, dice, la meritocracia es una narrativa perversa. Es perversa porque genera arrogancia en los ricos, estigmatiza y humilla a los pobres. Asume que todas las personas merecen lo que tienen, ya sea por sus éxitos y lo que tienen por sus éxitos o sus fracasos es enteramente una responsabilidad individual. Crea culpa en los pobres y un sentimiento de falso merecimiento en los más ricos. Esta narrativa perversa es nutrida y difundida por las élites que quieren convencer al resto de sociedad de una mentira que les beneficia a ellos. Una mentira que justifica la desigualdad y que además daña a la sociedad en su conjunto, pero especialmente a las personas más pobres. Entonces, insisto, el debate sobre el merecimiento, sobre esta idea que están convencidas las élites de que ellos merecen lo que tienen, que el resto de la sociedad no merece nada. Y bueno, digamos, un poquito más sobre, en general, la estructura del libro, lo que está detrás. Bueno, claro, antes se me olvidaba decir, no sé también si me pueden ayudar levantando la mano, ¿cuántas personas de ustedes han leído o escuchado? No, tal vez leído no, pero escuchado alguna vez al menos el libro este de, pues en español es Padre Rico, Padre Pobre. ¿Nadie lo ha leído? ¿Nadie lo ha escuchado? ¿Algunos sí lo han escuchado? Ok. Es un libro que nos habla de algunos pasos de cómo entender que hay una mentalidad de pobres, una mentalidad de clase media y una mentalidad de los ricos, ¿no? Obviamente, a partir de ahí, genera una idea de que toda la pobreza es completamente una responsabilidad individual y que la riqueza es básicamente un estado mental y que a partir de ahí el emprendimiento y el dinero llega solo, que básicamente es lo que tienes que hacer. Pero aunque parezca pues, un tanto ridículo, en realidad hay muchos libros, o sea, la literatura, la cantidad de libros que se imprimen y de páginas que se gastan al año y de pobres árboles que se utilizan para imprimir libros de esto que yo llamo el billionaire coaching, esta idea de decir, sí, tú puedes salir adelante con el esfuerzo propio. No sé si han visto, también hay un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana, donde básicamente dicen la receta para la riqueza es levantarte a las 5 de la mañana, creo que dedicar 10 minutos a meditar, 10 minutos a hacer ejercicio y 10 minutos a ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie lo ha leído? A leer un libro o algo así, ¿no? Y es mucha la literatura al respecto, ¿no? Y un poco lo que trata de hacer este libro es, y que es el mismo objetivo que tiene este proyecto que nos contaba Ana ahorita de Gatitos contra la Desigualdad, es tratar de compartir información de una manera accesible, porque si hay algo que tiene esos libros es que son muy fáciles de leer, los libros del Padre Rico, Padre Pobre, el Club de las 5 de la mañana, digamos, tratar de hacer accesible esa información, obviamente desde el otro lado, criticando a estas ideas de la individualidad en la riqueza, de la individualidad del éxito, y además también con una parte muy importante de evidencia académica. Digamos, el libro no es difícil de leer, no es académico, es de divulgación, pero hay muchísimas referencias a investigaciones que le dan sustento a lo que ahí se pone, que pues eso es algo que falta obviamente en muchos de los debates de la actualidad. Y por último, sobre esto y el título del libro, pues también la idea es que este nombre ha hecho que en algunas librerías, sobre todo librerías de cadena grandes que tal vez no se meten tanto en como analizar qué libro es el que están mostrando, pues a veces lo ponen justo al lado de Pobres porque quiere, de Padre Rico, Padre Pobre, tú das 5 de la mañana, y pues mi idea es que ojalá y alguien se equivoque y lo compra y dice, ¿Pobres porque quién? Claro, me lo llevo, ¿no? ¿Quién sabe qué piensen cuando se pongan a leerlo, si lo tiren a la basura o si lo sigan utilizando, ¿no? Pero bueno, el libro se estructura en 7 capítulos, que básicamente son 7 mitos de la desigualdad. El primero es de lo que estoy hablando ahorita, Pobres porque quieren. El pobre es pobre porque quiere. El segundo, creo que aquí lo tengo. El segundo es cualquiera puede ser millonario, que hay debate más las causas reales de la riqueza. El tercero es esta idea que también hay mucho en la izquierda. Y todo lo que diga lo podemos debatir también, o sea, pueden estar de acuerdo o no, pero hay mucho en la izquierda este mito de que no existe el patriarcado ni existe el racismo, solo existe clasismo, ¿no? Que la única desigualdad que importa o el único eje de desigualdad que importa es el de desigualdad de clase, los demás no son importantes. Lo debato ahí, obviamente yo estoy en desacuerdo con eso, lo debato. El cuarto mito va sobre temas de educación, esta idea que la educación te va a sacar de la pobreza automáticamente. El quinto, que es el que ahorita mencionaba Ana y ahorita puedo profundizar un poquito más en él, es este mito de que los jóvenes ya no les interesa tener una casa. Ahorita regreso a eso, que también es muy interesante. Y los últimos dos son más de temas de redistribución. El sexto es el vicio de... Ay, le puse en inglés. The Vice of Reliance on Aid. Lo tengo aquí, ¿verdad? ¿Cómo le llamo al 6? El vicio de la dependencia. Perdón, gracias. El vicio de la dependencia, que es esta idea de que los... Sobre todo los pobres, que reciben programas sociales, se vuelven dependientes de los programas sociales, de las ayudas o como sea que le quieren llamar, a cualquier dinero o subsidio que venga del gobierno. Y el último es los pobres no pagan impuestos. Esta idea de mítica, obviamente todas estas son críticas, ¿no? Esta idea de que pues, la informalidad que hay en México o en otros países que el sistema fiscal no les cobra tanto a los pobres, no les cobra nada a los pobres y que los ricos son los que pagan todos los impuestos, ¿no? Como pueden ver, realmente son muchos temas los que se debaten en el libro. No me daría tiempo para digamos, como profundizar un poquito en varios de ellos. Sin tomarme muchos más minutos, quisiera entrar... Bueno, me voy a brincar esta idea de que yo digo que el talento no existe y lo podemos debatir. Hay un meme incluso que viene ahí, un meme como los memes de Gatitos contra la Desigualdad, que dice el talento son los papás y las mamás. Lo podemos debatir, insisto, o qué es nuestra idea de qué es talento, tal vez. Lo que yo digo es, pues en todo caso hay ciertas capacidades físicas y mentales que bajo cierto contexto social pueden ser concebidas como talento, ¿no? Pero, a ver, muy rápido en este ejercicio. Si yo les preguntara, ¿cuál creen que el promedio de la gente diría que es la primera persona que les viene a la mente de personas talentosas, famosas que hay? ¿Cuál? Van Gogh. Van Gogh, ok. ¿Quién más? El promedio de la gente, ni siquiera ustedes. Así, lo que diría la gente promedio, persona talentosa. Elon Musk. Ay, sí, qué horror. Pero, bueno, Elon Musk, ajá. ¿Quién más se les ocurre? Einstein. Einstein, ok. A mí se me ocurre mi amiga que está haciendo drag show y lo hace muy bien. Ah, bueno, pero ese no sería el promedio de la gente, probablemente, ¿verdad? A ti sí, a ti sí. Acá decían a alguien, como que oí. A Messi. Quería llegar o a Messi o a Taylor Swift, porque normalmente, al menos, o las presentaciones del libro o cuando doy clase de estos, son los primeros dos que salen. En poblaciones también, Taylor Swift, pues poblaciones jóvenes. Yo ya no soy joven. Digamos, agarrando el ejemplo de Messi, pues uno podría preguntarse si Messi hubiera nacido en 1600, en el año 1600, si sería igual de rico que ahorita, ¿no? Si su talento de patear, no odio el fútbol, ¿eh? No, parece que lo que voy a decir, pero no odio el fútbol. De patear un pedazo de, antes era de cuero, ahora no sé qué material es el balón, y que llegue a 50 metros a cierto lugar específico donde él quiere, si eso es un talento, ¿no? O si eso es algo para ser tan millonario como es Messi, ¿no? Es algo que se podría debatir todo este tipo de ideas. O si Messi hubiera nacido en lugar de en Argentina, hubiera nacido, no sé, en Tailandia, habría tenido las mismas oportunidades para llegar y su talento hubiera sido el mismo, no sé, ¿no? Se me hace que es un debate que podemos tener. Pero bueno, iba a decir dos debates que sí profundizo un poquitito más y rápido de todos modos. El primero es sobre esta idea de la pobreza. Y lo que digo ahí, en el caso específico de México, pero esto aplica para muchos países latinoamericanos y probablemente otros países donde vivan o donde sean ustedes, es que el problema de la pobreza en México es un problema de desigualdad, ¿sí? Y pues parece muy obvio en algún momento si decimos, claro, pues es que existen millones de personas en pobreza en México porque existen pocas personas que acumulan millones en ese país, ¿no? Y el tema de ver a la pobreza como un problema de desigualdad es porque muchas veces las políticas neoliberales, las narrativas neoliberales o de los últimos años nos han dicho que el problema de la desigualdad no es realmente un problema, sino que el problema real es la pobreza, ¿no? Y lo que trato de argumentar es que en realidad esa pobreza existe porque existe la riqueza, o sea, están vinculadas y una depende de la otra, ¿no? Y incluso hablar de desigualdad no implica hablar solo de distancias entre las personas, que es ahora que se hace más popular el tema de la desigualdad, es algo que pasa mucho, hablan de distancias entre las personas, brechas y demás, pero hay que ver a la desigualdad como un problema pues de conflictos, ¿no? Un problema donde hay opresión y poder y un problema donde hay explotación y digamos un problema pues al final de cuentas de una lucha de clases, ¿no? Y ese es como el principal argumento en términos de cómo entender la pobreza en México, por poner un dato muy, muy sencillo, digamos, si pensamos como si fuera un pastel lo que produce nuestro país en términos de lo que llaman el ingreso nacional, a nivel mundial el promedio es de cómo se reparte ese pastel, es más o menos 50% en salarios a los trabajadores y 50% en utilidades o rendimientos a las empresas, ¿no? 50-50. Hay países, ya saben, se imaginarán, tal vez los países nórdicos, algún otro país, Brasil es un país que es así, curiosamente, donde dos tercios de eso se va a los trabajadores y un tercio se va a las empresas, ¿sí? Pero el ejemplo de México es muy interesante porque es lo contrario. En México, de ese pastel de lo que produce toda la población, dos tercios se va a las empresas y solo un tercio se va a los trabajadores. Y bueno, luego está todo el tema de cómo se distribuyen esos salarios de forma desigual entre los mismos trabajadores, ¿no? Pero a lo que quiero ir con esto es que, en realidad, cuando hablamos de desigualdad, también algo más común ahora que se habla mucho más de desigualdad que antes, es que hablamos de impuestos, que a mí me interesa mucho, y hablamos de programas sociales, pero en realidad la matriz detrás de esa reproducción de la desigualdad en el origen está pues ese conflicto de clases que decía de al final de cuentas de esa extracción del plusvalor, ¿no? De cuánto se quedan de la actividad económica los trabajadores y cuánto se quedan los empresarios y qué tanto poder de negociación tienen los trabajadores o qué tanto dominio tienen los empresarios o la clase empresarial sobre las personas en distintos países, ¿no? En México, un dato para acabar eso, 8 de cada 10 personas que nacen en situación de pobreza, según estas estadísticas de movilidad social, 8 de cada 10 que nacen en pobreza van a morir en situación de pobreza, independientemente de cuánto esfuerzo, de cuánto talento tengan, de cuántas horas trabajen al día, de si tienen Netflix o no tienen Netflix, 8 de cada 10 personas nacen y morirán en pobreza sí o sí, ¿no? Entonces, eso me parece que es una forma de mostrar lo que llamamos es origen es destino. O sea, al final de cuentas, nacer en pobreza te condena a la pobreza en países latinoamericanos o como México. Y lo otro que quería mencionar antes de cerrar esto es el tema de la legitimidad de la riqueza, ¿no? Vi una cita el otro día, justo ahorita que decían de la boda de Jeff Bezos. Fíjense, Jeff Bezos tuvo su boda en Venecia, que fue muy criticada por colectivos allá porque casi rentó la ciudad, una boda ostentosísima. Aparte, temas de turistificación, la contaminación, que todos llegaron en jet, ya saben, muchos debates que hay ahí. Pero fíjense en este dato que a mí me pareció impresionante. La riqueza de Jeff Bezos actual es 240, en inglés es billones de dólares, ¿no? Ya saben que eso traducido al español es miles de millones. Entonces, 240 miles de millones de dólares. En su boda carísima se gastó 50 millones de dólares, ¿sí? Eso es el equivalente al 0.02% de su riqueza neta, ¿no? 0.02%. Si agarramos, no sé cuál es la riqueza promedio en Alemania o en España. Yo este dato lo vi por un analista gringo en Estados Unidos y decía, si agarramos la riqueza promedio de los estadounidenses, esto sería equivalente a que un estadounidense se gaste $250 en su boda. O sea, nada, ¿no? Y es que el punto al que quiero ir con esto es, de repente, cuando son cifras tan grandes y con tantos ceros, perdemos la magnitud de lo que acumulan personas tan chiquitas como Jeff Bezos, ¿no? Una persona como Jeff Bezos. Pero es muchísima la riqueza que acumulan. O sea, el tema es, no pueden ni siquiera gastarse esa riqueza durante toda su vida, ¿no? Hay un dato, ahorita no lo traigo fresco, está en el libro, pero hay un dato que había calculado sobre la persona más rica en México, que se llama Carlos Slim. Su riqueza es tan grande que podría gastar 250 millones de pesos diarios, equivalente a 250 millones, a 10 millones de euros diarios, durante 20 años, suponiendo que viva 20 años, el señor tiene 84 años, no sé si vaya a vivir 20 años, pero así dice el cálculo. Si viviera 20 años gastando esa cantidad, 10 millones de euros diarios, de todos modos, después de 20 años, le sobraría la mitad de su riqueza. O sea, no, el tema es, perdimos completamente la magnitud de las riquezas que acumulan estas personas, ¿no? Y otra vez, o sea, acumula estas riquezas al mismo tiempo que hay millones de personas con hambre, millones de personas con un montón de dificultades, gobiernos que no pueden pagar el transporte público, que no pueden pagar vivienda pública, etcétera, mientras hay tanta riqueza en tan poquitas manos, ¿no? Y, digamos, una de las propuestas que hay en el libro, porque cada uno de los capítulos que dije hablan, cada capítulo está estructurado, que se habla de los mitos, se habla de las causas detrás de esto y se habla, pues, de algunas formas que podríamos intentar darle vuelta a esas desigualdades, ¿no? Y en este caso es, pues, imponer límites superiores a la riqueza, ¿no? O sea, a partir de aquí ya nadie, que es algo que se debate en muchos lados. Hay un libro de una filósofa belga de Países Bajos, Ingrid Robbins, que se llama Limitarianismo. Y lo que propone es, tiene todo el sentido moral, pero además de moral, incluso de eficiencia social, imponer límites superiores a la riqueza, ¿no? Y el debate más bien lo lleva a decir dónde debería estar el límite, ¿no? Y cómo podríamos hacer efectivo ese límite. Pero dice, no tiene ningún sentido, otra vez, que alguien acumule tanta riqueza que no se puede ni siquiera gastar, ¿no? Creo que ahí hay también muchos debates interesantes, pero sobre todo, hablar o debatir o hacer ese tipo de reflexiones nos lleva a preguntarnos cosas que se nos han, que ya están dadas, ¿no? En las narrativas, como esto de que, pues, cualquiera puede acumular lo que quiera sin ningún límite y no debería ser problemático, ¿no? Otras cosas que están ahí contenidas, debates sobre como políticas que algunos llaman radicales y que podemos reflexionar al rato, está esta idea, obviamente, de los impuestos progresivos, los impuestos a la riqueza, a las herencias multimillonarias, ciertas políticas sociales y laborales vistas desde un marco de derechos. Dos que a mí me parece muy interesantes que se debatieron en España en las últimas elecciones, me parece, esta idea de los impuestos a la riqueza, sobre todo, pero la de, pero sobre todo la de la herencia universal, que a mí me parecía muy potente, que podemos hablar al rato de eso si quieren, o la idea del ingreso universal básico, ¿no? Bueno, cerrando esto, nada más lo último que quería decir es, digamos, algo que también se propone en el libro y que la idea es que también lo debatamos con mucho gusto, es que muchas de las salidas que a todas estas problemáticas están por el lado de dejar esa visión más individualista por una más comunal y más colectiva, ¿no? Que creo que es algo que muchos de los activismos, al menos que veo que hay aquí, de alguna manera comparten, ¿no? Esta idea de dejar de pensar, obviamente, a la pobreza o al fracaso como una cuestión individual, pero también al éxito. Y eso se me hace bien interesante que nos lo llevemos de reflexión, o tal vez ya lo tiene muy reflexionado, pero esta idea de que sí, pues a lo mejor yo logré lo que tengo estudiando mucho y desvelándome y trabajando un montón, pero la narrativa meritocrática nos como que le da más visibilidad a eso hasta nuestras mismas historias personales, pero también está bueno darle una pensada a qué factores, si quieren históricos, familiares, sociales, estructurales, están detrás de lo que nosotros le llamamos éxito, ¿no? O sea, que haya podido estudiar en algún lado seguramente tiene que ver con un montón de cosas individuales, pero también con un montón de cosas estructurales. Que yo esté trabajando en algún lado, que yo esté viviendo en alguna ciudad, etcétera. Y creo que también una reflexión que vale la pena hacer es tratar de también visibilizar esos aspectos que están detrás de tanto de los fracasos, decía, como de los éxitos. Y para eso hay una filosofía que a mí me gusta, que se me hace súper, muy, muy poderosa, que viene de algunas culturas en África, en África del Sur, digamos, que se popularizó en Latinoamérica hace poquito con la campaña de Francia Márquez, que luego se unió con Petro en la campaña presidencial de Colombia, y que se llama Ubuntu, ¿sí? Y Ubuntu no es solamente el software, ajá, que tiene una idea de ahí, porque es software libre, ¿no? Entonces, de código abierto, etcétera. No es solamente eso, sino que es esta filosofía que básicamente se resume en yo soy porque somos, ¿no? Y se me hace muy poderoso eso, porque de verdad tenemos que enfatizar mucho más esa interconexión, esa interdependencia entre las personas desde el lado comunitario, comunal, colectivo. Y es algo otra vez que toda esta narrativa meritocrática que estábamos mencionando, pues hace que se nos olvide de repente. Y que sí, pues insisto, hay muchas cosas individuales que obviamente importan y pesan, pero el yo soy porque somos, una persona es una persona a través de otras personas, las distintas formas como se le puede llamar a esta idea de Ubuntu, creo que es algo que tenemos que reflexionar mucho más y es la salida, digamos, para poderle dar la vuelta a todas estas ideas meritocráticas que nos han ido implantando pues ya desde hace muchos años. Yo lo dejo ahorita ahí y seguimos la conversación de todos modos. Muchas gracias. Gracias. Claro, hay mucho material y hay muchos puntos desde el que entrarle, entonces, bueno, yo sí había ido notando un poco a lo largo de la lectura del libro casi un poco cuestiones muy concretas o muy aterrizadas que pueden servir para establecer una conversación porque son preguntas abiertas. Claro. Y bueno, había apuntado muchas cosas, pero voy a intentar hilarlas, así no se convierte en un diálogo, yo las suelto todas y agarramos las que nos interesan, ¿no? Y voy a empezar un poco por donde has terminado, que para mí son cuestiones transversales al libro y fundamentales en este tema, ¿no? Por un lado, la cuestión de los límites, que es todo el discurso ecofeminista, por un lado, ¿no? Sí. Que no hemos hablado de los límites del planeta, pero que cuando hablamos de la acumulación extractivista infinita, lo que nos dejamos son la finitud del planeta y de los recursos. Entonces, ahí hay como un contrapeso importante para esta cuestión, que es por donde tú empiezas el libro y que a mí me parece crucial que lo atraviesa todo, que es desmontar la legitimidad de la riqueza. Es algo que, así dicho teóricamente, pues todos estamos de acuerdo en ricos mal, pero tenemos interiorizados algunos sentimientos de admiración. O sea, hasta los más anticapitalistas, no sé cómo intentar explicar esto. Max, en el libro, en el capítulo de vivienda, que luego intento también sacar algo con el tema de vivienda, dice: la vivienda es una lucha de clases. Pues otro día pensaba, tomando una cerveza, lo comenté, pensaba en esta idea y digo: bueno, pues si estamos en una lucha de clases, la estamos perdiendo. Yo no estoy muy optimista últimamente con el mundo, pero con la vivienda, que nos informemos un poco. Pero creo que si la vivienda es una lucha de clases, si la cuestión de la desposesión es una lucha de clases, hay que repensar un poco la cuestión de clases, porque lo ha repensado mucha gente en los últimos 40 años, ¿eh? No vengo yo aquí a descubrir nada. Pero yo creo que hay factores que exceden un poco el concepto clásico de clase, ¿no? El concepto materialista de clase. Y si el neoliberalismo ha triunfado, yo creo que ha sido por la captación absoluta de nuestro deseo colectivo. Entonces creo que el neoliberalismo arrasa porque queremos ser como ellos. Entonces, claro, hay una legitimación del discurso meritocrático y de la riqueza infinita porque hay una cuestión aspiracional que permea absolutamente en todas las clases sociales. Entonces todo el mundo quiere ser por lo menos clase media. Esto es algo que en el Estado español se ha trabajado mucho, ¿no? Lo de la ficción de que todo el mundo sea clase media. Entonces yo pensaba, llevándolo un poco al contexto alemán, que es curioso porque pareciera, yo creo que el contexto mexicano y el contexto alemán son muy distintos, y sin embargo hay cuestiones del libro que podemos reconocer aquí, ¿no? Entonces a lo mejor es interesante pensar cómo está operando la lógica meritocrática en este país, quizá más a través de la cultura férrea de la ética del trabajo, pero en las poblaciones migrantes, y creo que en este caso somos mayoría, una cuestión de lengua vehicular, funciona mucho como maquinaria de captura de la energía y de individualización también, ¿no? Es como, no, tú cúrratelo, que tiene que ver también, hay un capítulo dedicado al sistema educativo, ¿no? O sea, la gente se endeuda para tener másters, o sea, eso es entrar en la cultura meritocrática también, ¿no? Entonces, a mí me parecía interesante, hay un dato en el libro que dice que hubo un estudio en Italia, y aquí un poco más cerca, de cuáles eran las 600 familias más ricas en Italia. Resulta que las 600, que a mí me llama mucho la atención, las 600 familias más ricas de Italia llevan siendo las 600 familias más ricas de Italia 500 años. 500 años. O sea, tú no vas a estar ahí, ¿no? Hay como... ahí sí, una reproducción de clase, y sin embargo el mecanismo de ascenso social sigue operando en nuestras cabezas, en nuestras aspiraciones, en nuestro deseo, ¿no? Entonces, yo creo que para deconstruir también esa lógica aspiracional y ese desear ser rico, hay que desmontar la onda de ser rico, ¿no? Ser rico no es guay. O sea, ser rico genera expolio del planeta, genera desigualdad, genera explotación. Entonces, no deberíamos querer ser eso, ¿no? Sin embargo, aunque sea como chascarrillo, ¿no? Como broma, siempre es como, joder, si fuese rico haría. No hay que querer ser Jeff Bezos, ¿no? Tú ya lo ponía cuando anunciaba esto. Sí. No deberíamos querer ser Jeff Bezos, y no deberíamos querer que Jeff Bezos fuera Jeff Bezos, o sea, que no existiese. Y ahí conecta también con lo que dices de los límites a la riqueza, ¿no? Que hablamos muchas veces de subidas del mínimo salarial, ¿no? El salario mínimo base es muy bajo, de ayudas sociales, no sé qué, pero no permitir colectivamente que haya ese volumen de acumulación, ¿no? Entonces, yo creo que la deconstrucción narrativa del deseo del triunfo y los límites a la riqueza son como dos cosas que deberían ir un poco de la mano. Luego hay una cuestión que no mencionas en el libro, pero que abriría como otro campo, no tenemos por qué debatirlo aquí, pero bueno, yo lo lanzo por si a alguien le apetece hablarlo, y es que cuando hablas de la reproducción de la clase opulenta, hablas, por ejemplo, de los empresarios, y yo pensaba mucho que esa misma lógica opera en la clase política. Claro. Esto que en ciencia política se llama los enarcas. O sea, los políticos son hijos de políticos. Entonces, esa reproducción de clase que ocurre exactamente igual, las familias ricas y las familias políticas, que a veces además son las mismas. Exactamente. Yo creo que nos abre también un campo para pensar el sistema de representación política que nos gobierna. O sea, es un sistema de reproducción de clase de poder, ¿no? Entonces también son límites al, al sistema político, ¿no? Respecto al capítulo de vivienda, que es muy interesante porque yo creo que, bueno, todas estamos afectadas y luego además hay, hay bastante movimiento organizado, tanto en esta ciudad, en mi ciudad de origen también en Madrid, porque, ¿no? Que dices, todo, no se puede pensar el problema de la vivienda sin hablar de gentrificación y turistización, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me parecen también cuestiones centrales, no las has nombrado, pero probablemente luego lo menciones, está habiendo ahora movilizaciones en México importantes con ese tema. Y la cuestión de la gentrificación y la cuestión de la turistización también vehiculan absolutamente la legitimación de quién puede habitar el centro de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegamos a acabar incorporando el bueno, es normal no poder permitirte determinado barrio. Y eso ya nos configura la manera de entender qué es una ciudad y para qué sirve, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sería también interesante dar una vuelta. Sí, ¿verdad? Nos podemos juntar y seguimos la conversación así. Para sumar a la batería, y hay dos cosas que me llaman mucho la, la atención y sobre las cuales quisiera, quisiera preguntarte. Cuando me escuchan hablar se darán cuenta que soy mexicano, entonces este, tienen que ver una con México. Y la 4T llega con un montón de ideas fuerza, que en muchas ocasiones se queda corta, ¿no? Hay mucha saliva, pero poco chacachaca. Muy mexicana la expresión. Entonces, en tu percepción, por si acaso no está formalmente sistematizado científicamente en un paper, pero pues en tu percepción, ¿ha cambiado algo respecto a cómo... y cómo reacciona la gente o qué idea tienen las personas, la población mexicana sobre la desigualdad desde hace 7 años? Ok, muy esa bien. Esa sería la, la primera. Si algo ha cambiado sustantivamente y qué tanto ha cambiado respecto a la, la percepción de ello. Ok. Y dos, ah, sí, claro. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Que es una expresión que utilizó una economista alemana que está en Estados Unidos, Isabella Weber, y ella habla de la política económica antifascista. Okay. Y utiliza dos ejemplos, eso lo escribió en un paper en Foreign Affairs, y utiliza dos ejemplos, España y México, como países donde ha habido políticas de protección del salario y combate a la inflación que son mucho más útiles que cualquier otro tipo de campaña política para tratar de frenar a la ultraderecha. Ok. Y tal vez en México ese no sea actualmente un debate, pero aquí sí que lo es. E incluso ahora que tú comentabas, rico es malo, el copresidente del partido del INCRE se hizo súper, súper exitoso, entre muchas otras cosas, por traer siempre una playera que dice Eat the Rich, ¿no? Muy bien. Entonces eso por supuesto que era como pegajoso, ¿no? Entonces esas serían mis dos preguntas, la de México y la de si habría que preocuparnos por una política económica antifascista. Va que va, muy bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres que juntemos más o voy comentando de lo que van diciendo? Sí. Bueno, muchas gracias, obviamente. Gracias. Vamos por organizar el evento, vamos a estar acá. Yo no me he leído tu libro aún, me he hablado muchísimo de él y cuando tenía Instagram, obviamente seguí en el TikTok por la vez. Ay, gracias. Bueno, la primera pregunta, o sea, al inicio comenzaste a hablar del meollo que existe entre las humanidades, ¿no? Economía, sociología, ¿qué es pobreza? Solo para que todos entremos en la misma sintonía, ¿puedes explicar? No sé si en el libro lo conceptualizas de manera más formal, pero ¿qué es pobreza en México? Creo que es lo mismo que cuando se habla de pobreza aquí en Alemania, pues viste que siempre hay como subdefiniciones dependiendo de la región. Eso solo para saber que todos entendemos el mismo concepto. Sí. Y la segunda, no tenemos que discutirla ya ahorita, ni la tenéis que responder ya, pero que sí me gustaría que viene la misma gente que compraría tu libro de manera equivocada también, que es que en las recientes elecciones presidenciales en México viste que existía también una gran campaña de desprestigio, de desinformación y desprestigio también, de que todos los que votan a Morena son pobres y son brutos. Sí. Y eso pasa mucho también en muchos países centroamericanos, por ejemplo, donde yo vengo. de que existe como esa campaña, ¿no?, de desprestigio, de que obviamente los compran con un plato de comida, etcétera, etcétera. Y te pregunto porque vos hiciste una publicación en Gatitos por la Desigualdad sobre estos mitos, ¿no?, que dice de que el que vota moreno es porque es estúpido y porque es pobre. Sí. Y entonces, por ahí, pues, no sé si después la podemos discutir un poco. Muy bien, con mucho gusto. ¿Voy dándole a esto? Muy bien, gracias. A ver, voy a empezar por las dos preguntas y luego vuelvo a algunas de los comentarios que hacía Ana. Bueno, me decía Ana ahorita, un poco de contexto para quienes no son mexicanas, mexicanos. La 4T es, pues, como se le llama, la cuarta transformación, se autollaman, el gobierno actual federal desde que estuvo Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, y su partido es Morena, ¿no? Que hay todo un debate eterno de si es un partido de izquierda, no es un partido de izquierda, etcétera. Sin entrar mucho a eso, pero diciendo como una introducción para quienes no tengan nada de contexto sobre eso, ha habido políticas como muy claramente de lo que haría una izquierda históricamente, ha habido otras que no, y de ahí es de donde se viene el debate, ¿no? Pero es interesante la pregunta si ha cambiado la percepción de la desigualdad y tiene que ver con lo que preguntaba ahorita. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Francisco. Francisco, y Siragüen, ¿verdad? Tiene que ver con lo que preguntaba ahorita Francisco, porque el tema es algo que sí es interesante en México, más allá del debate de si las políticas son de izquierda o no, es que narrativamente se habla mucho más de la desigualdad. Y eso tiene algo de efecto, me parece. O sea, ustedes saben, con los gobiernos más clásicos neoliberales, pues nunca se hablaba de desigualdad, al menos desde el lugar presidencial, ¿no? Y al menos Andrés Manuel López Obrador, tal vez un poco más claramente, pero también la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, sí que desde sus conferencias matutinas, que ya ven que tienen conferencias diario, de lunes a viernes por las mañanas, sí que hablan mucho más de desigualdad, hablan mucho más de, digamos, de la pobreza que tendría que mejorar la situación de las personas más pobres, como de forma muy clara. Podemos hacer como un debate más profundo de si eso, desde dónde viene, si es una romantización de la pobreza de repente o no, pero a lo que quería ir con esto es, sí están cambiando, parece ser, algunas percepciones sobre la desigualdad, pero se habla de la desigualdad como si fuera la pobreza, otra vez. Y nunca se habla de estos límites a la riqueza, justo que ahorita volví a comentar, Ana. O sea, de esta idea que la desigualdad existe, pues también porque arriba está pasando algo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que decía también hace rato Ana, que al final de cuentas en México sigue siendo muy claro, pero esto seguramente es patente en casi todos los países de los que sean ustedes. Pues es claro que las élites políticas son casi las mismas que las élites económicas, o hay ahí un entramado de relaciones muy problemáticas de todos modos, ¿no? Entonces, sí cambia, pero lo que diría es como que esa percepción de que la desigualdad es pobreza es algo que también se ha hecho más, más común y no me parece que ayude tanto. Sobre esta idea de qué es la pobreza, me parece muy interesante que lo regreses a colación para mencionarlo. Digamos, hace unos días presenté el libro en Londres y alguien ahí hablaba de cómo la pobreza, al menos con las mediciones que antes había de la Unión Europea, o creo que todavía hay de la Unión Europea, de Eurostat, oficialmente la pobreza aquí se mide de forma relativa, siendo que en México, Latinoamérica, el Banco Mundial, etcétera, la mide de forma absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en México, un consejo antes, ahora no, desapareció ese consejo y sabe quién lo va a hacer, pero bueno, antes un consejo autónomo, como que investigaba desde la academia como, y con encuestas y demás, como qué era lo que necesitaba la población para no ser pobre, ¿no? Y eso lo trataba de convertir en un monto, ¿no? Entonces, a partir de cierta línea de pobreza, ganando más de 5,000 pesos al mes, ya no eres pobre, ¿no? Por persona. Entonces, por ahí va una idea absoluta de la pobreza. La relativa, que es como la miden varios de los países acá, que me parece como, o sea, es interesante cómo eso de origen es distinto, no sé si alguien se acuerde más exactamente de la cifra, pero creo que es 50% de la mediana del ingreso donde establecen la línea. Pero entonces, si hay más ricos o si la riqueza crece, esa mediana estadística se mueve y por lo tanto la línea de pobreza se mueve. Entonces es relativa, por eso es relativa a la desigualdad también que hay en, en el país, ¿no? Y desde ahí hay una concepción que ya es distinta, ¿no? Pero ambas siguen siendo como muy economicistas. Está como la versión más sociológica, por ejemplo, está este Simmel, que es un sociólogo de hace muchísimos años, que decía que los pobres eran aquellos que el resto de la sociedad identificaba como personas que necesitan de ayuda por parte del Estado, ¿no? Es una definición más bien, ¿qué significa que alguien crea que necesitas ayuda del Estado, ¿no? O sea, va más hacia ese lado. En general es complejo el tema de qué entendemos por pobreza, me parece, pero al final de cuentas, al menos tener claro que hay estas visiones como más objetivas, si lo queremos ver así, o unas visiones que van más desde el lado pues sociológico, ¿no? Y lo otro importante ahí es esto que decías de cómo en muchos países en Latinoamérica se relaciona esta idea de que por clientelismo, le llaman, por esta relación clientelar de recibir programas sociales, pues los pobres, otra vez, votan por las izquierdas o por quien sea el partido que esté detrás de ese clientelismo, ¿no? Y en México se hizo muy, muy obvio en la elección del año pasado, en 2024, pues también por el clasismo que hay en México, ¿no? Entonces había un volumen muy importante de personas en redes sociales y demás, pero pues también personas que lo piensan, que decían, pues es que los pobres, ganó Morena porque los pobres votan por Morena porque les dan una ayuda de 150 euros al mes y no les sirve de nada, ¿no? Pero de todos modos ahí están votando por Morena y eso reproduce su pobreza. Lo que diría ahí es, eso muestra, por un lado, el mito que decíamos ahorita, esta idea de que los pobres se hacen dependientes de los programas sociales y recibiendo programas sociales ya básicamente van a regalar el voto. Está por ahí entremetido también este debate sobre si tiene un enfoque de derechos esos programas sociales o si de repente les están diciendo, ah, pues aquí te llegó el dinero del presidente López Obrador, ¿no? Que es algo que sí se comprobaba en México. Entonces es un debate complicado, pero pues lo que sí no cabe es el clasismo detrás de eso, ¿no? Y ahorita eso me estaba llevando a un punto que decían hace rato y se me hace bien importante. O sea, todo este tema del aspiracionismo y de cómo eso genera esta reproducción de las desigualdades, creo que, ya no lo dije muy, muy bien hace rato, se me pasó, pero algo por lo que son tan, tan populares estas narrativas del pobre es pobre porque... No, perdón, estas narrativas del club de las 5 de la mañana, de padre rico, padre pobre y demás, es porque venden esperanza. Y en un mundo donde estás condenado a la pobreza, en un mundo donde estás condenado a vivir como con tu salario inmediatamente y no tener ahorros y demás, hasta podríamos decir que se entiende, no se justifica, pero se entiende que esas ideas de esperanza las abracen las personas. No es lo que hace, o así al menos, de muchas formas, la religión, ¿no? Y hay muchos estudios bien interesantes de ideas meritocráticas y religión que encuentran como tipos de religiones y demás que encuentran cosas muy, muy potentes. Pero lo que quería decir es, te venden esperanza y en ese sentido creo que por eso se siente, por eso hay ese aspiracionismo, ¿no? Hay un meme muy bueno que yo lo vi por primera vez en inglés, luego lo tradujimos y se movía en más lados, que decía, sea quien sea que estás leyendo esto, estás, tu situación es más, tienes más en común con una persona en situación de calle que si fuera Estados Unidos, que con Jeff Bezos, ¿no? O si es México, que con Carlos Slim, o adaptado a cualquier contexto, ¿no? Y eso dice mucho el por qué las personas no quieren, quieren escapar de esa idea, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, eso claramente lo reproduce, pero mucho quieren escapar de eso. En México, por ejemplo, 7 de cada 10 personas se perciben a sí mismas como de clase media, y cuando esas mismas encuestas que encuentran eso, como que indagan en sus condiciones materiales, otra vez, pobreza material objetiva, la mitad de esas personas que se creen de clase media en realidad viven en pobreza. Pero pues es esta idea de todos nos creemos de clase media, no compartimos los valores de clase, de la clase trabajadora y demás, yo estoy un poquito mejor y por eso ya no comparto nada con ellos. Y el tema es que yo creo que eso tiene mucho que ver pues con estas narrativas meritocráticas, ¿no? Que al final de cuentas te venden esta idea de tratar de progresar siempre más, que efectivamente, o sea, creo que lo dañino es querer ser rico. O sea, no, a ver, ni siquiera, ya ni siquiera ser rico. Hay estos cálculos que encuentran que si todas las personas consumieran lo que, todos los países tuvieran el consumo promedio de lo que consumen en Estados Unidos, se necesitarían 5 planetas para satisfacer ese nivel de consumo, ¿no? O sea, sí, de verdad, si hay algo de lo más obvio ahorita, es esos límites planetarios que hay al capitalismo en general y a esta forma de acumulación desmedida que tiene el capitalismo. Pero, digamos, el problema es justo que nos venden esas aspiraciones de ser como ellos, aunque realmente no puedes ser como ellos, pero al mismo tiempo que las personas buscan esas aspiraciones o ser como esas personas, de alguna manera se pierde toda esta narrativa de la lucha de clases o de las opresiones distintas que se vive, colonialismo, patriarcado, etc. Y en ese sentido, pues pareciera que en realidad ahí es donde se desmovilizan esas posibles salidas o exigencias a que cambien las cosas, ¿no? Creo que hace rato ya no completé lo que quería decir en la otra intervención, pero tanto el libro como Gatitos contra la Desigualdad lo que busca hacer es, digamos, hay mucha investigación que encuentra que las personas que de alguna manera cambian su percepción de clase o desmontan estos sesgos de clase que les llaman, eso que yo decía hace rato de creerse de clase media y estar realmente en clase baja o en pobreza, lo que sea, eso suele aumentar mucho la exigencia por políticas redistributivas y por cambios sociales, ¿no? Parece obvio, pero es muy importante porque por eso ahora que están todos los debates de vivienda y demás, justo como decía Ana hace rato, aquí es domingo, ¿verdad? El viernes hubo una manifestación anti-gentrificación en la Ciudad de México, que viene de un cúmulo de protestas que ha habido durante los últimos años en temas de vivienda, como hay mucho más claras y potentes tal vez en otros países por acá. Pero muchas de las respuestas a ese tipo de comentarios son de personas que comparten las mismas vulnerabilidades, pero que de alguna manera defienden a los ricos, ¿no? Y es la pregunta del millón, que pareciera que no hay respuesta, pero yo creo que sí hay ciertas formas de entender del por qué los que no son ricos defienden a los ricos, ¿no? O por qué si tú vives en situación de pobreza o estás a punto del desempleo o te quedas un mes sin desempleo y casi te vas a situación de calle, ¿por qué defiendes a alguien que no tiene nada en común contigo con Jeff Bezos? Pero yo creo que tiene todo que ver con esta idea del aspiracionismo y también decía de los sesgos de clase, de no saber la realidad de las distancias que separan a las personas, la realidad de las causas de la pobreza, las causas de la riqueza. Y ahí es donde trata de entrar el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad o un montón de otros proyectos que hay de divulgación, que es en la medida en que sepamos, conozcamos más información sobre las causas de la riqueza, la pobreza, a qué estrato social pertenezco, en esa medida puede ser que se cree un cúmulo mayor de exigencias por redistribución. Y creo que eso es lo importante, pues, y por eso creo que es importante estar divulgando mucho más estos temas y que no se queden solo como, digamos, como algo académico o así, sino que más bien hay que debatir mucho más cotidianamente estas ideas de manera que se rompa estas burbujas de clase, que es como le llamamos acá, que hay en México. Burbujas de clase es esto de que pues las ciudades en Latinoamérica están tan segregadas espacialmente que normalmente conviven las personas solo con personas cotidianamente con personas de su misma clase social, ¿no? Al menos en horizontalidad jerárquica. Porque, bueno, pues a lo mejor alguien rico de, no sé cuáles sean los barrios acá ricos, entonces voy a decir barrios de Ciudad de México, alguien rico de la Condesa, pues a lo mejor no sale de ese cuadrante y la única persona pobre con la que convive es el mesero, ¿no? Es una relación jerárquica. Y a la vez que esas burbujas de clase se cristalizan mucho más, pues se cree más en esas narrativas. Porque, pues sí, alguien rico que convive con ricos, que en su escuela hay ricos, estoy simplificando tal vez un poco, que en su escuela hay ricos, que va a comprar a lugares donde solo van a comprar ricos, que va al antro, al bar, al club, donde solo hay ricos, pues tal vez lee una publicación que dice que los pobres son pobres porque quieren, por flojos, por el streaming, y dice, pues sí, la verdad tal vez sí, ¿no? A mí me ha sido muy fácil ser rico. pues sí, nació rico. Entonces, no se dan cuenta de eso. Pero también lo contrario, y eso es interesante. O sea, las personas en situación de pobreza, al no conocer tal vez de cerca a alguien que es rico, y si en internet y en los medios de comunicación y las telenovelas que les llamamos allá y todo, te dicen que los ricos son ricos porque chambearon un montón. Hay muchos artículos académicos que parecen bien interesantes, pero artículos periodísticos que ponen que este señor que decía hace rato, Carlos Slim, el más rico de México, era una persona emprendedora desde niño y que cuando tenía, creo que 10 o 12 años, se le ocurrió vender artículos de papelería, le llamamos allá, a sus familiares. Y eso explica, o sea, es un artículo que dice las razones de la riqueza de Slim. Y ahí viene eso. Y es completamente ridículo, pero tal vez las personas que otras que están encerradas en una burbuja de clase donde no conocen a nadie rico, pues, ¿qué otra forma tienes de debatir esto, ¿no? De poner en contraste esto? Entonces, bueno, de ahí la importancia también de este tipo de narrativas. Creo que ya no profundicé tanto en lo de vivienda, pero igual si al rato da tiempo llegamos a eso, pero igual también para abrir a... ¿Cómo desmontar esto dentro de, bueno, de nuestra escena política y todo eso? Porque, o sea, aquí yo personalmente, varias de las experiencias que he tenido e historias que he estado escuchando recientemente, por ejemplo, con el tema de la vivienda, o sea, no sé, como que hay ciertas prácticas que a mí me llevan a estas lógicas de, bueno, pues yo hago lo que quiero porque lo merezco y, o sea, y básicamente hacer negocio de las que se supone que son tus compas, o sea, pero literalmente. Eso, y luego también un poco el tema de lo de la meritocracia, yo también me gustaría un poco aterrizarlo en el sentido, porque me acuerdo perfectamente de, bueno, haber pasado por San Francisco en Estados Unidos, estar dentro de toda la élite o whatever de doctorandos en Stanford, whatever, y, o sea, no sé, es que yo me acuerdo que eran como las preguntas, tipo, de presentarte a alguien y en menos de un minuto la pregunta era de ¿qué haces tú para merecer estar en este planeta? O sea, ¿de qué estás produciendo tú? Yo, ¿vivir? ¿Sabes? Es que me estás preguntando y me miraban como si fuera un alienígena y digo, no entiendo. Y esas lógicas yo creo que también, o sea, aterrizan aquí dentro de los espacios y de los movimientos y tal y cual, como que yo sí que he notado a veces que a la hora de tú presentarte es como en el momento en el que sí, tú dices que has venido no sé de dónde, no sé qué, o por ejemplo ahora que estuve en lo de la marcha global a Gaza, como bueno, he llegado aquí y la gente así, como cierta gente dijo, en su vida me ha hablado y me ha prestado atención, es como de repente es como, ah, he ganado puntos. Entonces como que creo que también lo de la meritocracia aterriza ahí dentro de eso. Y, o sea, sí, no sé, me gustaría ver un poco también cómo... Ok. Gracias. Sí. Yo estaba pensando como si podríamos también abordar como está como el aspecto de la meritocracia en el sentido individual y colectivo sobre nuestras aspiraciones y lo que... Sí, de nuestras aspiraciones y lo que deseamos en colectividad. Pero a mí también se me haría interesante preguntarme sobre los aspectos de los niveles de riqueza, ¿no? Porque no es lo mismo hablar como de Bezos o hablar de una familia que tiene dinero y va a una escuela privada, ¿no? Entonces como que a mí a veces se me desdibujan un poco las líneas cuando pienso en eso sobre qué estructuralmente yo necesito para existir, sobre lo que yo deseo, no sé, visitar a mi familia en México, estar aquí, pagar un depa, y de lo que pienso sobre la riqueza, pero como qué riqueza está bien, qué no, ¿no? Como eso, es, no sé, me parece interesante. Ok. Muy buena, sí, muchas gracias también. ¿Quieres que contemos otra o con eso? Tú dime. ¿Puedo añadir? Sí. Porque, o sea, que lo que he dicho de mala vivienda y también es una cosa que traía, o sea, que es verdad que me parece una cuestión crucial, por lo menos en, ahora mismo en la vida de las ciudades, que es lo que habitamos las que estamos aquí, ¿no? Sí. Y, o sea, se está cayendo todo y hay problemas con el sistema educativo y hay problemas con el sistema de salud, pero creo realmente, no quiero decir que no priorizo frentes, ¿eh? Pero creo que la cuestión de la vivienda, del suelo, de la renta, atraviesa gran parte de nuestras situaciones vitales y de las precariedades. No solo individuales, sino también colectivas, o sea, ya no encontrar espacios en esta ciudad para tener proyectos colectivos, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con la especulación del suelo. Sí. Y como eso, casi por goteo, como la lógica de los ricos invierten y algo nos va a caer, pues parece que esa lógica nos va calando también, bueno, se buscan soluciones individualizadas, que es como el triunfo de la narrativa meritocrática, ¿no? Exactamente. Entonces, pensando en esto de la vivienda, decía, bueno, hay unas, más allá, aparte de la cuestión de que se ha perdido absolutamente la crítica al, al trabajo salariado, sí, de lo que ya no se habla, es suficientemente mayor como para haberme politizado en eso, sí, el claro, rechazo al trabajo, pero eso está perdido, sí, no existe. Pero bueno, aparte de eso, respecto al acceso a la vivienda, hay una historia muy interesante en esta ciudad de constitución de proyectos colectivos más o menos cooperativos, ¿no? Sí. Porque había una ventana de oportunidad cuando la mitad de esta ciudad estaba abandonada hace 35 años, ¿no? Eso ya es imposible. Sigue habiendo iniciativas que son colectivas pero privadas, ¿no? Entonces, y ahí hay que preguntarse quién tiene acceso a esas soluciones colectivas, porque también hay un sesgo de clase ahí. Claro. Porque hace falta mucho dinero cuando no hay alternativas públicas estatales, ¿no? Luego, por ejemplo, en el Estado español, no sé cómo es en México, se produce un fenómeno, y es que por lo menos mi generación y siguientes hemos perdido poder adquisitivo respecto a la generación de nuestros padres. Entonces, esto de no es que no compremos casas porque nos mole el coliving, que es lo que sí, existe el país, sí, la maquinaria hedionda de reproducción de la lógica meritocrática. El País es un periódico en España. Sí. Es que no podemos, ¿eh? Pero hay toda una generación que algo, aunque se, depende de la cantidad de hermanos que tengas, te va a caer de herencia, claro, ¿no? Entonces ahí también se abre un terreno de pregunta política, es qué se hace con las herencias, más allá de abolirlas, pero bueno, siguen existiendo. Entonces es como, hay mucha gente de mi generación que lo que ha hecho es colectivizar ese recurso, okay, entonces desprivatizar, digamos, esa herencia, y entonces ampliar la posibilidad de soluciones colectivas. Entonces ahí se abren también preguntas que para mí, perdón que me enrollo mucho, pero conectan con el capítulo de la dependencia, que tú mencionas tres cuestiones fundamentales que, bueno, durante muchos años desde en grupos de economía feminista trabajábamos mucho, que es la cuestión de la desmercantilización, sí, desfamiliarización y redistribución, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos colectivamente aplicar esas medidas que ni el mercado ni el Estado va a poner en marcha, ¿no? Y un poco como, bueno, abriendo un poco el melón también de cómo actuamos colectivamente cuando no hay mucha posibilidad en los marcos de la ciudad que marcaba el marco, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, yo me voy por otro lado, pensando o trayendo a la conversación también los mitos muy propios de estas geografías. Okay. Hey. Estuvimos hablando, hemos estado compartiendo mucho sobre los mitos en México, que hay muchos paralelismos también, pero creo que también, o me gustaría escuchar tu pensamiento o lo que te resuene sobre los mitos que hay acá, hablando sobre todo de los sacrificios que se tienen que hacer ahora en términos de política social, continuar desmantelando el estado de bienestar, que ya de por sí es precario, sí, con el fin de tener seguridad, ¿no? Se nos vende como seguridad, que es lo que viene ahora, bueno, acaba de ser la cumbre de la otra semana pasada. Algo así. Que ya viene este nuevo incremento, o sea, alcanzar esta medida impuesta por Trump, ¿no? De 5% para los países europeos, y que se plantea aquí como que no hay salida, ¿no? O sea, no se puede decir que no, en un contexto en el que está la infraestructura colapsada, los servicios de salud, la educación sufriendo un montón de recortes, lo que ya se habló de vivienda. Y que se plantea como un sacrificio que se tiene que hacer, del que no hay salida, y que al mismo tiempo está atravesada por un montón de, o sea, todo lo que ya se habló también de colonialismo, de racismo, porque también tiene, o sea, pasa por ahí. Sí. Y me gustaría solo dejar eso. Muy bien, me gusta también la pregunta. Mito 8. Quería añadir una cosa sobre lo que ella acaba de decir. ¿Sí? Me parece espantoso que leí esta mañana. Y la CDU de Berlín, o sea, el partido del centro-derecha de el Land Berlín, sugiere añadir en su programa político que la ciudad debería tener un sistema de defensa antiaérea como el de... Claro. Es decir, no necesitas nada más que te lo imponga Estados Unidos, sino desde acá también tienen la idea. Yo me pregunto si la gente, los niños que tienen que ir a las escuelas donde los baños no funcionan, estarían de acuerdo en tener la, la noción de un sistema de defensa antiaérea como ese. ¿Qué le sirve? Pregúntale. Gracias. A ver, sobre el de vivienda, miren, de vivienda yo tengo muchas cosas que decir y no hay tiempo. El libro que estoy escribiendo ahora después de este salió en octubre, pero lo escribí ya hace rato, bueno, hace un año, un poquito más, es sobre vivienda, porque creo que es la lucha, o sea, es la lucha sobre todo porque hay algo que cada quien le llama como quiere, yo llamo el gran despojo, o sea, porque está creando una población de personas que para poder sostener la vida, un porcentaje de su ingreso tiene que irse directamente a, pues a las rentas, ¿no? Y se me hace bien interesante cómo lo pone un amigo en México, Andrés de la Peña, que trabaja temas de vivienda, que él dice, no sé si para las personas que no sean mexicanas ubican qué son las tiendas de raya del porfirismo. Porfirismo es esto que fue esta dictadura de Porfirio Díaz antes de la Revolución Mexicana en 1910. Las tiendas de raya eran en estas grandes haciendas que había estos grandes terrenos, territorios que eran dueños de una sola persona, que una sola persona era dueña de ellos y que contrataba a muchísimos, le llamaban peones, para trabajar la tierra, que era la clase que es la que se levantó en armas para la revolución. El mismo que los contrataba, el hacendado, les vendía el arroz, las tortillas, la comida que necesitaban para comer, pero se las vendía muy cara. Y entonces luego resultaba que en esas tiendas de raya es donde les vendían eso y resultaba que terminaban debiendo más de lo que estaban ganando y se hacían unas deudas que se hacían casi esclavos de las haciendas, ¿no? Bueno, a lo que voy con eso es que imaginemos que la misma persona que nos da empleo, que es un empresario, es la misma persona que nos renta el departamento, ¿sí? Y se vuelve casi como una tienda de raya. O sea, si esa persona además decide irte incrementando más y más y más el alquiler, y de repente, claro, en México casi no decimos alquiler, decimos renta, por si de repente se me va y digo renta, es alquiler y renta es lo mismo. Entonces el señor te puede seguir incrementando el alquiler y pues de alguna manera te vas endeudando con el mismo para el que trabajas y se vuelve casi una cuestión de esclavitud, ¿no? Eso es, si lo vemos, tal vez no es una sola persona, pero es la misma clase social. Y creo que ese es el punto, o sea, es la misma clase social la que nos da el trabajo, pues, que nos emplea y que nos cobra el alquiler mes con mes, que es dueña de las propiedades. Y el problema es que es algo que se hace exponencial porque en la medida en que tienes, digamos, que ocupa un mayor porcentaje de tus ingresos, lo que pagas de alquiler, en esa medida menos posibilidades tienes en algún momento de dejar de ser inquilino, más te obliga a ser inquilino toda la vida, haces más rico al ¿cómo le llaman acá? Al casero, tú te haces más pobre y eso se va separando cada vez más, ¿no? Entonces, sí, yo coincido que es tal vez de las luchas más importantes de la actualidad, sobre todo por la configuración que han alcanzado muchas ciudades o muchas metrópolis a nivel mundial, que es una donde efectivamente el suelo ya es carísimo, se especula con el suelo y en realidad o vives lejísimos o tienes que ser inquilino pagando un porcentaje muy alto de esto, ¿no? Ahora, en eso efectivamente está metió todo el tema de la gentrificación, que es tal vez, al menos en México, es el que se ha hecho más popular en los términos de estos. No sé cómo sea en España, en otros países, pero también ahí están otros temas que a veces se debaten menos popularmente, pero son igual de crueles, si lo quieren ver así. A mí el que se me hace más interesante es el de la financiarización, ¿no? Que se oye horrible, pero financiarización es esta idea de ver a las viviendas cada vez más como un activo financiero, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que pues cada vez hay más grandes capitales que invierten en viviendas para rentarlas. Ya no es de que un pequeño propietario que tiene un apartamento extra y te lo renta, sino que es, bueno, aquí justo vine hace un año acá porque me tocó platicar con las colegas del colectivo, ay, es que no sé alemán, el que están tratando de, o bueno, que promovieron la elección para la expropiación, Deutsche Wohnen, ¿verdad? Ajá, de Deutsche Wohnen, y pues justo, o sea, acá ustedes lo saben muy bien, o sea, hay hay empresas o compañías que son dueñas de una cantidad inmensa de apartamentos, y cómo controlan a través de eso, cómo especulan con los precios de las viviendas, es algo que está pasando aquí, pero está pasando en todos lados, y todo eso tiene que ver con pues, la desregulación del mercado inmobiliario, ¿no? En México es un poquito tal vez más grave en el sentido de que allá no existe la vivienda pública en ninguna forma. O sea, la vivienda pública en el sentido que aquí sí existe, entiendo, se corrija si no, pero según me platicaban, sí. O sea, que hay vivienda que es propiedad del Estado y la renta, allá no hay, no existe. O sea, hay educación pública, sí, hay salud pública, sí, pero esta idea de vivienda pública incluso le hace ruido a la gente. ¿Cómo que el Estado te va a rentar una vivienda? Sobre todo porque en México tenemos esta idea más de ser propietario de las casas, ¿no? De las viviendas, lo cual no necesariamente es la única forma para tener un acceso garantizado. Pero bueno, el tema es que allá no existe nada de vivienda pública que de alguna manera controle un poco pues, los vaivenes del mercado. Y por otro lado, la idea misma del derecho a la vivienda no existe tampoco. Que eso yo creo que acá sí, pero me podrán decir que a lo mejor no tanto, exacto. O sea, como que seguramente es algo en debate. Pero allá, o sea, de verdad, ante estas manifestaciones la respuesta es, pero pues ¿por qué creen que el Estado, el gobierno les tiene que dar casas, no? Y pues no se está pidiendo que les regalen casas. Es más bien, tenemos derecho al acceso a algún lugar donde vivir de manera adecuada, ¿no? Sí. Es una muy buena pregunta. No estaba estipulado así, estaba estipulado que las familias, que era bien interesante, las familias tenían derecho al acceso a una vivienda digna y decorosa, me acuerdo que decía. Lo acaban de cambiar, sí, digna y decorosa, ajá, sí. Eso viene desde hace quién sabe cuándo. Lo acaban de cambiar hace un año, dos años, no sé si alguien se acuerda bien, a que ahora sean a individuos, vinculado a individuos, a personas, ya viene vivienda adecuada. Lo acaban de cambiar, pero bueno, el que lo acaban de cambiar tal vez dice mucho de esa percepción ajena que hay de la idea de que es un derecho exigible, que eso es lo más importante, porque en la medida en que no sepas qué es tu derecho, pues no vas a exigir nada y pues vas a seguir tratando de ver cómo lo puedes resolver. No, ahorita igual si sale algo más de vivienda que podamos platicar, lo platicamos más, pero no, tal vez no da para ahorita eso. Lo otro que se hacía bien importante de lo que decía Ana es ese tema de desmercantilización, desfamiliarización y redistribución, que efectivamente viene de muchas luchas feministas y en México es todavía más claro y en Latinoamérica es muy claro. Bueno, pues también algunos países mediterráneos como España entiendo que también es de esta forma como el bienestar se recarga mucho, la provisión de bienestar se recarga mucho en la familia, ¿no? O sea, se hizo muy famosa una frase que dijo Andrés Manuel López Obrador hace como 6 años o 5 años, que decía en México, lo decía orgulloso, por cierto, muy orgulloso, en México el principal sistema de seguridad social es la familia. Decía, ajá, exacto. Y bueno, estamos en un contexto donde desaparecieron las escuelas, las pocas escuelas de tiempo completo que había, que era esta idea de pues, que los hijes estén más tiempo en las escuelas para que pues liberar un poco la carga de las familias sobre el cuidado de las hijas, que obviamente la carga de las familias no estamos refiriendo a la carga que recae en las mujeres por lo general, ¿no? Había eso, lo desaparecieron, había un tipo de estancias infantiles, porque el tema de los cuidados en México es provistos por Estado es casi inexistente, ¿no? Entonces había unas estancias infantiles, les llamaban, que el gobierno subsidiaba casas, casi siempre eran viviendas para que cuidaran niñas, las desaparecieron también, que porque había mucha corrupción en eso, y bueno, pues allá en ese tema sí nos fuimos un montón de pasos para atrás en el tema de la desfamiliarización del acceso al bienestar. Obviamente lo otro fuerte que cualquier política social debería tener es, aparte de la desfamiliarización, la desmercantilización, que haya esta vía de acceso que no tenga que ver con el mercado. Y es que esa es la solución para muchas cosas, creo, pero bueno, lo podemos debatir más. Y pues la otra, obviamente, la redistribución en general, ¿no? Algo que pues sí, claramente no se ha dado mucho. Y sobre los mitos, perdón, es que hay un montón de cosas interesantes que dijeron y no sé si, porque también quiero escucharles más, entonces no sé si da pato, pero sobre los mitos en Alemania, digamos, se me hace bien interesante lo que decías, cómo llevamos el debate el tema del trabajo asalariado, ¿no? Y claro, pareciera que esto es natural o que eso es algo que ha existido toda la historia de la humanidad, el trabajo asalariado, pero pues realmente es súper reciente, ¿no? Y cuando aquí hablo en el primer capítulo de todo este debate de la ética del trabajo impuesta en el siglo XIX, del trabajo asalariado, que los que se rehusaban a esa ética eran encerrados en estas, en inglés les llaman workhouses, estas casas de trabajo obligatorio. O sea, no es que pudieras andar libre por la sociedad, seguramente en pobreza, pero sin trabajar, porque te encerraban y te podían trabajar forzadamente, todavía peor que si trabajas en las fábricas del siglo XIX de Inglaterra, ¿no? Entonces, toda esa historia que hay sobre el trabajo asalariado es algo que sí lo tenemos metido de una manera que no lo dudamos, ¿no? Y me parece que es uno de los debates muy importantes, y eso seguramente en países como Alemania me parece que se refleja mucho esa idea de la ética del trabajo. También yo soy experto de esto, pero quienes trabajan este tema junto con el tema de religiones que decía hace rato, también tiene mucho que ver con esto de la ética protestante, del capitalismo, todo lo de Weber y demás, ¿no? Entonces, ahí hay también como temas muy interesantes, y lo único que me estaba saltando, que no quiero olvidar, pero ya lo perdí, lo de los límites de la riqueza en las clases altas, medias altas y demás, sí es un debate bien interesante porque, sí, pues es muy fácil decir los billonarios no deberían existir, riquezas tan descomunales como la de Jeff Bezos no tienen sentido, pero que hay como de ciertas clases altas que, o medias altas que otra vez 3 meses sin empleo y tal vez caen a clase pobre, ¿no? Entonces creo que mucho de ese aspiracionismo y de ese tratar de buscar más para nunca caer hacia abajo tiene que ver también, o de esa avaricia, pues, no avaricia, no estoy diciendo que sean avariciosas ese tipo de clases, o tal vez sí, no sé, pero que no hay una red de mínimos universales adecuados y dignos que te sostengan cuando puedes caer, ¿no? Entonces, en la medida en que no hay eso, o sea, el ingreso básico universal, por ejemplo, a mí se me hace que esa idea es bien poderosa porque, y surge como desde críticas más socialistas y demás, porque es la idea de que no dependas del trabajo asalariado para poder existir en esta sociedad. Y esto que decías de que tú qué haces, o sea, es bien interesante cómo los experimentos con el ingreso básico universal encuentran que la gente sigue trabajando, pero muchas veces no trabajando de forma asalariada. O sea, muchas veces hacen trabajo comunitario, hacen otro tipo de trabajos de cuidados también comunitarios, lo que sea. Y el tema que tengas algo que te sostenga, muchas veces puede sacarte o romper esa idea de tener que subsistir en el capitalismo con el trabajo asalariado, pero pues estamos lejos de eso. Y no hemos hablado nada de impuestos, pero pues también con lo que recaudamos de impuestos no hay forma de pagar nada de estas cosas, ¿no? Yo ahí me callo, no sé si, igual si alguien más quiera comentar algo. Juntando con lo último que has comentado del ingreso básico universal, yo es que creo que esa, y con el rollo de las políticas económicas antifascistas, lo que decían, es que creo que eso es la política antifascista, porque el ingreso básico, aparte de ser un derecho humano como todos los demás derechos humanos, es la forma de dar a la gente tranquilidad, libertad, que no tengan miedo, y en el miedo, infundir el miedo a la gente, es en lo que se basan justamente las políticas fascistas. Sí. Y entonces a mí me parece una idea liberadora. Además es un cambio de paradigma total y sería, yo lo veo en una idea revolucionaria, soy totalmente, pero por lo que te oigo, en México no tiene mucho seguimiento, ¿no? El ingreso básico universal no es una idea que cale, porque la verdad es que en España sí, hay muchas asociaciones, hay mucha gente que trabaja en ello, y aquí también hay partidos políticos que trabajan en ello, hay gente que trabaja en ello bastante intensamente. Aquí, por ejemplo, hay gente que da donaciones para que a una asociación para que cada mes o cada dos meses hacen un sorteo y dan un ingreso básico a una persona por un año. Claro. Así es una cosa. Y por otra parte, tantos experimentos con el ingreso básico universal. ¿Se han hecho experimentos para establecer un sistema sanitario? No. Si está claro que el ingreso básico universal es un derecho humano. Exactamente. ¿Para qué necesitamos tanto experimento ni tanta? Sí, tal vez respondiendo de inmediato, si no hay problema, lo que diría es, sí, o sea, hay muchos experimentos porque, verdad, la lógica capitalista que tenemos metida, o sea, en general a la población, tal vez los que estamos aquí, ¿no? Las que estamos aquí, pero, o sea, sí les rompe esa idea o les hace cortocircuito esta idea de que cómo puedes recibir algo si no lo estás ganando, ¿no? No estás haciendo algo para ganarlo, pero yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo sí creo que también es liberadora. Hace poquito en Ciudad de México me invitaron a un debate, una organización que organiza debates donde pone un tema y pone dos personas a favor y dos personas en contra. Y la pregunta era si el capitalismo era positivo para la sociedad. Y me tocó estar en contra, ¿no? O me invitaron para estar en contra. Pero quienes estaban a favor hablaban mucho de esta idea de la libertad, ¿no? El capitalismo te da libertad. Pero yo creo que efectivamente es algo como tipo el ingreso básico universal lo que realmente libera a la gente, porque de otra manera estás obligada a lo que decíamos, a tener que vender tu trabajo de forma asalariada. Y respondiendo sobre en México, pues no es tan popular. Además, nos fue peor con que cuando fue la elección en la que ganó López Obrador, el contrincante del partido de derecha propuso el ingreso básico universal. Creemos, nunca fue claro, pero creemos que tal vez lo proponía como a cambio de quitar muchos programas sociales, que es algo que a veces pasa en las derechas. Pero dado que lo propuso, entonces desde ahí para acá, al menos desde el partido en el poder, desde Morena y el oficialismo, pues cualquiera que hable de ingreso básico universal es de derecha, lo cual no tiene ningún sentido, pero a veces así son las cosas en la política del día a día, en los países o en las ciudades. Sí, sí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo me pregunto si realmente aceptarían, dejarían los países de Occidente que en países colonizados y de ciertas áreas eso pasara. ¿El ingreso básico universal? Eso no. Probablemente no. Probablemente Estados Unidos te rescataría de ese tipo de políticas del diablo o algo así. Sí, es muy, muy bueno. ¿Puedo hacer un comentario? Perdón, estoy hablando mucho. Es que cuando has preguntado antes lo del cuál es el concepto de pobreza, me he acordado una cosa y, bueno, es que la tengo que sacar a colación porque me gusta mucho, que es Yayo Herrero. Yayo Herrero es una compa ecofeminista, antropóloga, sí, que si no la habéis oído o no la habéis escuchado, os la recomiendo mucho. Y yo recuerdo una de las primeras veces que la conocí, ella hablaba del concepto de riqueza, que yo creo que también es interesante planteárselo y lo voy a conectar directamente con las cuestiones de trabajo reproductivo y cuidado. Sí. Entonces, ella explicaba que el concepto de riqueza entendido oficialmente en los países, el PIB, el Producto Interior Bruto, es lo que mide la riqueza en los países, ¿no? Entonces decía, el Producto Interior Bruto mide la producción industrial, por ejemplo, ¿no? Un país rico puede ser un país que tenga un montón de fábricas de producción armamentística que además está contaminando los ríos de ese país, pero tiene un PIB alto. Alto. ¿No? O países que estén en guerra, porque la guerra sabemos que también es una industria en sí misma. Sin embargo, un país con una industria menor, pero con ríos limpios, con agua potable, con agua accesible, sin tasas a la luz solar, puede ser un país pobre, porque la medición de la riqueza responde a una lógica de acumulación capitalista, ¿no? Entonces, todo el trabajo no asalariado, todo el trabajo reproductivo, no, que es imprescindible también para la producción de riqueza. Exacto. Mercantilizada, no se contabiliza, ¿no? Entonces, claro, cuando pensamos en conceptos de vida buena o de bienestar, está absolutamente disociado de las mediciones de lo que consideran ser riqueza. Y en los modelos, volviendo a los modelos de vivienda o habitacionales de ciudad, el tiempo de reproducción de la vida, que es imprescindible, queda absolutamente fuera, sobre todo cuando el costo de la renta o del alquiler, claro, se incrementa, ¿no? Y entonces es imposible desmontar la lógica de mercantilización, familiarización, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo, y con esto me callo, porque hay muchos debates al respecto, ¿no? De qué hacemos con el trabajo de cuidados, que sabemos que es imprescindible, pero cuando hablamos de ser ricos, es que eso no existe. Sí. Alguien lo va a tener que hacer siempre, con lo cual la riqueza siempre va a generar una clase subalterna, ¿no? Bueno, un día estaba en mi ventana, yo ahora tengo, bueno, al otro lado de la calle tengo un edificio, es un poco como ventana indiscreta. Enfrente, que es claramente un piso compartido de gente, yo diría, relativamente joven por los horarios que manejan. pero es un piso compartido. Y entonces un día vi a una mujer trabajadora del hogar limpiando la ventana en ese piso. Claro. Y a mí me dio una cosa, yo estaba en un colectivo trabajando mucho con trabajadoras de trabajo doméstico, tal, y hemos tenido muchos estos debates, porque, digamos, en el mundo ideal de la economía feminista, ¿no?, este trabajo debería desaparecer, porque debería ser un trabajo comunitario, deberíamos tener tiempo para el trabajo reproductivo, tanto como para el trabajo productivo, o incluso más, ¿no? Pero vivimos en el mundo que vivimos, y parte de las mujeres de ese colectivo trabajaban así, ¿no? Entonces, claro. Tuve una conversación con una compañera de casa. No nos entendimos del todo bien, pero ella decía, bueno, a mí no me parece mal porque yo he trabajado limpiando casas y bueno, pues que le den trabajo a la gente, ¿no? Entonces decía, bien, yo esto lo entiendo, pero para mí era como el emblema de hacia dónde vamos en esta ciudad, ¿no? Es la externalización del trabajo de cuidados, es la mercantilización del trabajo de cuidados, es que la gente que además está, no hay comunidad, o sea, estás compartiendo porque no te queda otra, pero no hay un reparto de tareas, no hay un diálogo sobre cómo se cuida el espacio común. Se externaliza, se paga, entonces es como la reproducción de tú tienes que seguir trabajando para poder pagar a otra que gana menos que tú, siempre, porque si no, no podrías pagarla, no puedes, para que limpie tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que otra vez, como la cuestión de la renta se vuelve a enlazar con el trabajo precarizado, y con la gran pregunta de qué hacemos con el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidado. Sí. El concepto de riqueza se desmorona cuando planteas estas cuestiones, porque... Sí, porque, digamos, sí, puedo seguir ahorita de inmediato a esto. O sea, ¿qué es la riqueza, no? ¿O qué es el bienestar? ¿Qué es el vivir bien? ¿Qué, el buen vivir que tiene ese concepto allá en Latinoamérica? Y, pues, primero que nada, podemos tener muchas diferencias sobre eso, pero sobre todo es algo socialmente construido, ¿no? Esta idea. Y esta idea de que riqueza es consumir más y externalizar todos los trabajos de cuidado y todos los trabajos del hogar para que tú solo te dediques a disfrutar la vida en caso de que ni siquiera tengas que trabajar. O sea, esa creo que no debería ser la aspiración. Efectivamente, todo este tipo de trabajo se tiene que colectivizar de alguna manera, y obviamente depende mucho de la persona que agarremos como, o el enfoque que agarremos sobre esto, pero pues al final de cuentas más bien es ese real bienestar que se debería buscar, es más como un florecimiento humano distinto, ¿no? Que no sea solamente el nivel de consumo que tienes. Pero efectivamente, como bien dices, es un tema bien interesante el de los cuidados y los trabajos reproductivos, porque además por la nueva configuración de las, no nueva, pues la configuración que se ha ido haciendo durante los últimos décadas del siglo pasado y este siglo, las poblaciones jóvenes cada vez tienen un menor acceso, por todos los temas de vivienda que estamos diciendo, a esa comunidad que de alguna manera, o sea, no sé, por decir un ejemplo muy específico, en el barrio donde yo nací, que es en el oriente de Guadalajara, que es una zona... pues sé que Guadalajara es una ciudad muy segregada, entonces no es una zona rica para nada. Sí había como más comunidad y barrio hace 40 años, y sí era como que colectivamente se ayudaran entre familias para temas de cuidados, con una desigualdad muy grande que era la de género, ¿no? Pero al menos había algo de distribución comunitaria. Eso ahora en esa misma zona ya no existe, está completamente roto por las lógicas de vivienda y las lógicas de trabajo más recientes. Entonces, muy de acuerdo, lo único es que en todo caso cada vez va empeorando en lugar de mejorar. Entonces, creo que sí se tienen que tener esas críticas radicales de perspectivas muy distintas de cómo debería ser esa distribución y cómo deberíamos ver más hacia ese lado comunitario, ¿no? Sí. Yo. Justo ahora que mencionan esto, justo en ese ejemplo que menciona, me puse a pensar como, a lo mejor yo voy a hacer la rumi de que no se puso de acuerdo contigo, pero es como... Justo sí, ¿no? Porque al final del día es probable, o al menos yo viéndolo desde el contexto que más conozco, porque llevo relativamente poco en Alemania, desde el contexto mexicano, es muy probable que una persona clase media que cree que es clase media alta, claro, contrate a alguien. O sea, no vamos a colectivizar el cuidado del hogar, porque nos tenemos que trasladar 2 horas en un camión que nosotros, en nuestro privilegio, nos quejamos aquí muchísimo de la Deutsche Bahn y del BVG y tal, pero quien haya vivido en México sabe que estar aquí es la gloria, ¿no? O sea, te vas a... En México, en Ciudad de México, si lo pienso, claro que está mal y claro que tiene una crítica y tal, pero si lo piensas, quizás esta persona o estas roomies que están en su primer trabajo precarizado se dan ese lujo de poder contratar a alguien que limpie las ventanas, porque ellas tienen que viajar 2 horas, 3 horas desde la periferia, que posiblemente donde viven, donde les alcanza una vez más con la vivienda, para ir a trabajar al centro de la ciudad. Y entonces no van a... Pues sí, qué padre, qué idea más maravillosa de que todos limpiemos el fin de semana nuestro vegue juntes. Pero no voy a usar ese tiempo que a lo mejor tienen, porque pues en México se trabaja más de 40 horas oficialmente. Y entonces esa idea de lujo y esa idea de riqueza y esa idea de yo soy diferente a la gente pobre y a mí lo que me define es que puedo pagarle a alguien que está todavía más precarizado que yo y que venga y que limpie mis ventanas. Y que esa persona, 99% de las veces mujer, vaya y limpie las ventanas y diga, sí, yo también me voy a hacer 2 horas de camino para ir a limpiar esta ventana o para ir a limpiar este bebé. Y este concepto de colectividad y de comunidad, no es que no exista, porque sí existe. Y ahora que decías esto de la familia, ¿no? O sea, claro que existe la familia. Es, incluso yo lo escuché algún día en algún chiste de algún comediante de ¿quién cuida en México a las infancias? El niño más grande, ¿no? Claro. O sea, sí existen estos conceptos de colectivización, no como los concebimos aquí, pero sí existen. Pues claro que la gente no se sienta a pensar, somos un colectivo, ¿verdad? No, como, mira, a ti te toca esto y a ti te toca esto. Sucede. Y así, ¿no? Y pues nada, solo como que venía esta idea de claro, nosotros estamos aquí en esta sala pensando en todas estas colectividades y hay gente que no tiene ese tiempo de pensar en estas colectividades y que tiene que a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue, y quizás esas personas que pueden pagar ese trabajo precarizado, que igual, ¿no? O sea, nos tardaríamos aquí muchísimo tiempo en hablarlo. Es su única manera de sentir que no son pobres, o que no somos pobres, porque una vez más estamos más cerca de ser el loquito del zoo que ser alguien del CDU, ¿no? Es como eso, y no necesariamente tendríamos que verlo con esta narrativa de que esté mal o de que no exista, ya no exista para nada esta colectivización. Y ya. Gracias. A ver, ahorita dio mi opinión de eso. Sí. Estamos conversando aquí mucho en la dimensión de la ciudad, del barrio, de la ciudad y el país. pero si vemos en la dimensión internacional, lo que vemos también es la tercialización de los roles de cuidado. Cadenas globales de cuidado, o sea, que el llaman. Hecho, sí. El hecho exactamente, las cadenas globales de cuidado, que es muy interesante cómo Alemania acude a esto, ¿no? Y cómo quienes están realizando mucho de su trabajo de cuidado en hospitales y en espacios de casas de adultos mayores son personas extranjeras. En sus propias casas, ¿no? Cierto interés en traer el tema de las narrativas, de una suerte de marketing político, de seducción política, más bien. Que antes Ana decía, como en el tema de la vivienda, o en otros muchos, digamos, esto es una forma de lucha de clases y vamos perdiendo. Y creo que en el tema de la narrativa y de la seducción política vamos perdiendo también. Digamos, esto es un poco un paraguas, quiero decir, cualquier posibilidad de equilibrar un poco la balanza, de darle la vuelta, pasa por ser capaz de aglutinar cuanto más sectores populares mejor en torno a una serie de ideas o de conceptos, fuerzas, de cambio, de transformación, de emancipación, de generación. Y a mí la sensación que yo tengo es como que cada vez nos alejamos más de eso. Y todas estas narrativas, que son narrativas de seducción política, operan en una medida muy importante sobre personas que están dando de alguna forma sus primeros pasos en la socialización política del mundo. Entonces, claro, yo recuerdo cuando yo era un adolescente, digamos, había ciertos discursos que ejercían como una fuente, un polo de seducción política para las personas que en aquel momento dábamos nuestros primeros pasos, que sí que tenían como ejes un espectro muy amplio, ciertas formas de redistribución, de lucha contra la riqueza, contra la desigualdad, etc. Entonces, claro, bueno, en mi caso, por ejemplo, sí que había, digamos, tuve un acercamiento hacia imaginarios y formas éticas y estéticas de la política que cuestionaban de raíz la riqueza como un crimen, como un robo, ¿no? Esto del cómete a los ricos. Y bueno, había otras que hacían también hincapié en cierta medida sobre procesos de redistribución, de dedicar X porcentajes de los presupuestos de los estados para combatir la desigualdad del mundo, la pobreza, etc. Que incluso a posteriori podían dar procesos como de fusión, ¿no? Entre estos dos, entre estas varias diferentes narrativas, para llegar a configuraciones a veces interesantes. Claro, quiero decir, era un momento en el que había discursos que operaban sobre las clases populares, sobre las personas jóvenes pertenecientes a las clases obreras, las clases trabajadoras populares, y que ejercían como un cierto polo de atracción. Mi sensación, y puedo estar muy equivocado, pero mi sensación es que ahora, y no existían, digamos, contranarrativas que operaban sobre esas nuevas clases trabajadoras y populares, en el sentido de... en el que ahora me parece súper evidente, digamos, o sea, todo este tipo de discursos de los que antes hablabais, ¿no? De la meritocracia, de tú puedes ser rico si quieres, y la contrapartida, eres pobre porque quieres. No, ¿sobre quién operan? Operan sobre personas muy jóvenes que están dando sus primeros pasos en la socialización política, y al final la idea fuerza que queda ahí es, o sea, no importa. Y de ahí también, en las ciudades del norte global, yo creo que sí será un retroceso absoluto de los procesos colectivos, ¿no? De la dimensión colectiva de la vida y del apoyo mutuo y de la solidaridad. Y claro, el mensaje es un poquito este, ¿no? O sea, si tú te esfuerzas mucho, haces muchas abdominales, trabajas 15 horas al día, le dices que sea tu jefe cuando hay que hacer sobre, ¿no?, horas extra y tal, al final tú vas a triunfar, vas a tener mucha pasta, y claro, te lo dice un tipo musculado, exitoso, con un cochazo, con una tipa también, super guau. Es decir, esto opera, cala. Y es verdad que este tipo de discursos operan sobre las clases populares, por lo menos en los países del norte global, pero es verdad que operan mayormente sobre hombres blancos, también sobre mujeres blancas. Fíjate que el otro día leí algo, y lo leí además desde una plataforma, un portal de izquierda en España. Y lo hablaban como una noticia, digamos, en tono positivo, que a mí me descuadró mucho. Pues era la historia de un inmigrante nigeriano que llegó a España, un inmigrante irregular, hace 2 años. Voy a buscar. Guardia Civil, ok. Hoy no. Claro, irónicamente esto había suscitado un montón de críticas desde la derecha más bestia y más rancia, ¿no? De, porque decían, ¿cómo es posible un africano, un negro, nuestros cuerpos policiales? Pero la contraparte, claro. Están vendiendo, quiero decir, si eres migrante y eres buen migrante, sí. Te adaptas, si aprendes tu idioma, incluso hasta puedes llegar a ser policía, ¿no? Y después puedes incluso ser un buen policía, no de los que les pegan tiros a los inmigrantes que llegan, sino de los que los reciben con brazos abiertos. Pero claro, es una narrativa similar, ¿no? Y además esta es, a mí me parece especialmente perversa porque opera en personas, digamos, en clases completamente precarizadas, empobrecidas, racializadas, marginalizadas, en clases subalternas, rompiendo la única posibilidad de trascender eso, que es la unidad de acción, ¿no? En pos de, sí, de una esperanza. Bueno, sí, sí. Bueno, de hecho era muy conectado a lo que comentabas, a la última parte de cómo estas narrativas meritocráticas se han metido también al tema de derechos, ¿no? Derechos. Los derechos sabemos que es un discurso también muy sí. No menos problemático, pero cómo también hay un discurso meritocrático alrededor de, por ejemplo, la migración, cuando está también con la cadena global de cuidados. O sea, tú tienes derecho a migrar, sí. Vienes a producir si cumples con los requerimientos, ¿no? como de idioma, sabes separar la basura. O sea, como que hay un... Dejamos de lado la idea de la movilidad libre, la idea de poder o el derecho a la libre movilidad, a migrar, y lo empezamos a condicionar también. Y en ese sentido me parece muy, muy interesante contestar que lo hablamos ayer un poco, sí. El discurso aquí antimigratorio, que ahora incluso se está planteando una parlamentaria, creo que de la CDU, también dijo, bueno, hay crisis, no hay plata para las escuelas, podemos ir sacando a los hijos de los migrantes, ¿no? ¿No? Como una alternativa. Que ellas no estudien. Claro. ¿No? Pero necesitamos la mano de obra, pero... Y en Estados Unidos también estos nuevos conceptos de no esclavitud, ¿no? De decir, bueno, si tienes tu granja y tus hondureños, tus mexicanos, tus panameños trabajan bien, bueno, tú encárgate de ellos, de ellos, ¿no? O una tienda de raya, casi otra vez. Les damos el permiso siempre y cuando estén trabajando para ti. Como todo, estamos dando pasos atrás muy rápido y no nos estamos cuestionando. Sí. ¿Puedo comentar algo de...? Claro. ¿Sí? Primero, empezar por estas dos y ahorita vuelvo a lo que comentabas, si te parece. Y también digan del tiempo, porque sí, se... como al media, ¿no? Va, sí, sí, súper. A ver, fíjate que en lo que decía ahorita, ¿cuál es tu nombre, perdón? Nano. Lo que decías ahorita, hace rato, hace unos días o hace algunas presentaciones, alguien me comentaba algo parecido y yo decía que si hubiera sido hace 2 años tal vez, hubiera tenido una respuesta sumamente distinta a la que voy a decir ahorita. Pero voy a empezar, de hecho voy a empezar por lo que hubiera dicho hace 2 años, que no es lo mismo que ahorita. Hace 2 años yo trataba de promover mucho que había mucha esperanza en las juventudes, porque después de la pandemia se promovió o se hizo más evidente, como mucho más hartazgo de las personas jóvenes en aquel tiempo al menos, y que se identificaban como problemáticas de la crisis económica que estaban viviendo con, se están haciendo ricos algunos a partir de la crisis y eso a partir de la pobreza de la mayoría o del empeoramiento de las condiciones de la mayoría, ¿no? Y no era nomás lo que percibía yo, sino que había muchas encuestas que encontraban que eso estaba, digamos, que el apoyo a ciertas políticas redistributivas, a cuando era el contexto de la pandemia, a subsidios para los alquileres, para impuestos a los ricos, varias cosas progresivas, estaba aumentando fuertemente en muchos países. O sea, por ahí tengo alguna publicación que creo que cité algo de eso aquí en el libro, de como 15 países distintos que encontraban eso. Y tal vez el contexto de la pandemia era clave en ese sentido, ¿no? Porque cuando una pandemia te está impidiendo trabajar, pues tal vez es un poquito más obvio, siempre debería ser obvio, pero tal vez ahí es un poco más obvio que pues no cualquiera es pobre porque quiere, ¿no? Tiene 2 años para acá que ya no me siento tan esperanzado en ese sentido. Y sí, y sobre todo hay muchas juventudes a nivel mundial, y no solo del norte global. Argentina es un ejemplo de Latinoamérica que, o sea, de verdad están muy convencidas. Y el apoyo a Milei ha caído, pero no tanto realmente. O sea, hay muchas personas convencidas de ciertas narrativas pues muy de derecha, muy individualistas, que pareciera que vamos pasos para atrás en ese sentido, ¿no? Sobre todo, como bien dices, hay un tema de caracterización más hacia hombres blancos. No solamente hombres blancos, pero es donde es más clara esa diferencia, ¿no? Y seguramente han visto estas gráficas que encuentran cómo se están separando. Antes iban más o menos parecidas las percepciones en ciertas perspectivas progresistas y demás entre mujeres jóvenes y hombres jóvenes, y tiene 2 años que eso se está separando de una manera brutal, ¿no? Creo que más evidente, de forma más evidente en varios países de Europa. Entonces, o sea, más bien estoy de acuerdo contigo y no sé qué más decir, y creo que es algo que está cambiando ahorita. Ahora, si cambia así, si estamos yendo pasos para atrás ahorita repentinamente, según yo, en los últimos años, pues también quiero creer que se podría ir para adelante otra vez en algún momento, ¿no? El problema es que creo que ahí tiene mucho que ver el cómo se socializan las personas más jóvenes en la actualidad, y pues las redes sociales, lo decíamos hace rato, controladas. O sea, nosotros hacemos mucho activismo fuera de redes sociales, pero mucho en redes sociales. Y en redes sociales, pues dependes de lo que se le antoje mañana a Elon Musk, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Y eso, sí, es muy de fiar, ni siquiera Trump ya puede fiar en él, al parecer. Entonces, sí, o sea, creo que es una trampa que estamos, que nos están metiendo, y que va a ser difícil salir, sobre todo por dónde puede venir ese darle la vuelta a nutrir narrativas contra narrativas distintas, ¿no? Pero no sé, es algo que... Sí. Pero una cosa que se me ocurría... Ajá. Es que precisamente estos discursos que venden esperanza, venden una proyección al futuro, es como venden un ideario básicamente capitalista en vena, pero estos discursos tienen fecha de caducidad. Quiero decir, la promesa de que vas a llegar a ser rico o rica si te esfuerzas mucho y tal, o sea, quiero decir, se va a caer por sí sola. Y decir, eso quizá puede dar alguna clave de por dónde operar. Y no solo eso, quiero decir, los límites planetarios... Es. La riqueza también se caen por sí solos, quiero decir. Entonces, quiero decir, operar. Claro, ¿cómo hacer esos discursos seductores? La verdad es que yo ahí no sé, pero quiero decir, en un momento dado, toda la gente compra nuestros discursos y la posibilidad de salir de la mierda, vaya, trascender eso y ser millonario o millonaria y tener. Quiero decir, lo van a tener mucho, darse cuenta de que era una patraña. Entonces, quiero decir, operar sobre eso. Sí, siguiendo ese ejemplo, en México, por eso el activismo en el que más estamos metidos ahorita desde acá es justo en el de vivienda, porque ahí es donde, o sea, si hay personas que siguen diciendo que pues les gusta compartir a los jóvenes departamento y les gusta no tener vivienda y andar moviéndose de lado a lado, pero pues la gente, o sea, digamos, creo que es un movimiento que puede crecer rápidamente porque es algo que lo están sufriendo todos los días las personas, ¿no? Entonces, como que hay que hallar esos lugares donde es tan obvio y tan evidente que es difícil seguir defendiendo las narrativas individualistas, ¿no? El climático va a ser un tema porque, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llamó la Duna? ¿O cómo se pasó? ¿Dana? Lo que pasó en España. ¿En qué zona de España fue? Valencia. En Valencia. No sé si estaría bien interesante investigar, por ejemplo, en Valencia, si hay personas que todavía dicen, después de todo el desastre que pasó, como siguen creyendo que no es cierto el cambio climático, siguen creyendo pues que los que están en pobreza o vulnerables es solo porque quieren y no por cosas obvias como los desastres con origen climático que les llaman, no desastres naturales, pero bueno, ahí puede seguir mucho la conversación. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la migración, o sea, justo ahorita que es el tema de la manifestación en Ciudad de México antigentrificación, tuvo la característica de que algunas personas, no era lo más común, pero algunas personas decían, pues fuera los gringos, o sea, los estadounidenses, o una persona que grafiteó, ¿cómo grafiteó? Kill a gringo, algo así. Haz barrio y mata a un gringo, ¿no? Entonces, ya todos los medios de comunicación ahorita en México y hasta el gobierno de la Ciudad de México están rompiéndose las vestiduras, dicen allá, pues de que hay xenofobia y que pobrecitos de los estadounidenses y no sé qué. Y eso se estaba debatiendo ahorita en redes sociales y yo ya dejé de ver hace 2 horas lo que están poniendo en la publicación que hicimos en Gatitos contra Desigualdad. Pero lo que yo ponía es, o sea, también no es como que puedas decir que sufre la misma opresión alguien estadounidense en Ciudad de México porque hubo una manifestación que alguien dijo kill a gringo y, por ejemplo, lo tan evidente de las redadas que están haciendo con ICE ilegales completamente en Estados Unidos, ¿no? Pero pues el derecho a migrar parece que es algo que también se tiene que debatir mucho más desde estas perspectivas de desigualdad, de colonialismo y demás cosas que ya se han dicho mucho, pues, pero que creo que es importante decirlas. Y nada más decir que sí, o sea, entiendo completamente lo que dices de cómo en un contexto donde trabajas 48 horas legalmente, pero muchas veces son más y además te avientas 3 horas de ida y 3 horas de regreso y estás en tu casa 8 horas, de las cuales se supone que tienes que dormir 8 horas. Entonces, se entiende completamente la existencia del trabajo del hogar. Creo que el punto sería, pues, más bien decir, tenemos que tener un objetivo liberalizador en algún momento de que, pues, eso sea de otra manera, ¿no? Pero tampoco lo estigmatizaría, pues, como dices, aunque sí, pues, está bueno buscar como cuáles deberían ser las salidas a eso, pero igual. Para mí es lo que significa el trabajo, no lo que la gente dice trabajo comunitario, pero que en mi cabeza y en mi cuerpo yo no lo asocio a nada salarial. Claro. Porque son conceptos que no son individualistas. Entonces, cuando tú dices la palabra tequio, es claro, es para el beneficio de todos, porque obviamente necesitamos apoyarnos mutuamente. Entonces, no, mi cabeza estaba. Que parte del trabajo de construir narrativas no es ponerle apellidos más a las palabras que están tratando de... Sí, que es como quedarnos utilizando las palabras del mismo juego que queremos desconstruir. Sí. Entonces, mi cerebro está ahora cómo traemos de nuevo otras palabras, como por ejemplo teque, que abren nuestros imaginarios y nuestra como visión un poco más a esta... Sí, no, y completamente de acuerdo, me sonó a este libro, pero se me olvidó la autora que dice algo, está en inglés, ¿no? De las herramientas o algo así, del ¿cómo? Audre Lorde. Ella, sí. ¿Cómo se llama? No vas a desmontar la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Entonces sí, o sea, completamente de acuerdo. Y la verdad es que yo creo que es más por nuestro contexto o lo que quieran, que no conocemos justo muchas opciones que ya hay en muchas, por ejemplo, decías ahorita de Latinoamérica, pero en muchos lugares donde hay esas palabras, donde hay esos conceptos distintos, y pues, digamos, la lógica capitalista además las ha excluido, pero están ahí y están resistiendo y es... Es una cosmovisión. Claro, completamente. Es importante si lo que queremos Completamente, completamente de acuerdo. Sí. Sí, bueno, la misma que decía del buen vivir, pues también son cosmovisiones distintas que vale la pena pensar y que pueden ser, también eso es bonito, creo que pensar, que pueden ser múltiples y distintas, o sea, no tiene que ser una sola, pero pues existen y completamente acuerdo con también utilizar esas, o sea, verlas desde ahí, pues más bien. Gracias. Sí. Bien. Sí. Muchas gracias, Max, por compartir tu tiempo con nosotras. Muchas gracias a todas por venir. Un pequeño recordatorio, ese también es un espacio autogestionado y necesitamos espacios como este, así que también os invito a tomaros un refresco, una cerveza, apoyar un poco económicamente a Casino. Si alguien quiere dejar algo también para enviarle a Ibrahim, lo haremos de inmediato, ya finalizamos a un bote o compraros alguna cosita. Y si queréis seguir en contacto con el colectivo IBP, estamos aquí todos los jueves y estáis invitadísimas a participar, a tomar libros prestados, a hacer propuestas o a escribirnos un mail con lo que sea. Muchas gracias. Ah, bueno, también, bueno, aquí hay, traje poquitos libros, en realidad lo que pude traer de México para acá y que se me fue acabando en el camino, ya llegó poco, pero están algunos libros aquí o también me han dicho que hay una página que se llama Library Genesis, que no hay que usar porque sube libros escaneados piratas y me han dicho que ahí está este libro. Es lo único que sé, no sé más, pero bueno, muchas gracias también y de verdad muchas, muchas gracias y qué bonito espacio están haciendo acá y qué bonita conversación. Gracias. Gracias.